los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en directo por Radio Utopía al Sur, desde Uruguay, utopiaalsur.net, Radio Comunitaria Oretapé, FM 88.9, la radio del pueblo, Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, oretapé.com.ar, Radio Monte Águila Online, FM 107.1, Radio Monte Águila Online, .line.cl, y en diferido, los domingos, desde las 9 horas, BIB Radio Cooperativa de Trabajo, BIB Noticias Limitada, BIBRadio.com. Desde las 11 los domingos, FM Hall 106.1, Derqui, Provincia de Buenos Aires, fmhall.com.ar. Desde las 12 horas los domingos, por Radio Comunitaria Encuentro 95.7, desde el Centro Cultural Tincuarte, desde la provincia de Córdoba, tincocomunicaciones.medios.com.ar. Desde las 15:30 horas los domingos, por FM 99.9 Radio Argentina, desde las ciudades de Córdoba, radioargentina.nbradios.com. Los lunes, desde las 20 horas, FM 102.1, Acordes Radio, desde la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba, fmacordes.com. Los martes, Radio Palabras del Alma, desde la biblioteca Palabras del Alma, del barrio Perusetti, Pilar, provincia de Buenos Aires, palabrasdelalma.org. Los martes y jueves, desde las 9, por La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog, desde Cosquín, provincia de Córdoba. El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito? No. Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión. Soy Valeria Pachú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, cómo rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes agradecemos a la distancia con un abrazo enorme por posibilitar que las voces de la patria grande que integran esta trinchera comunicacional se puedan escuchar en otras regiones. ¿Cómo le va? Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia del Club de la Pluma. Y bueno, ya que estoy contenta, feliz, porque amanecemos en un país que de repente tiene el 90% de su población convertida en expertos economistas y además, como ya dejamos de contar, se está yendo la pandemia. Claro, bueno. Con relación a lo primero que dijo, tengo ahí como una especie de cuentito. No sé si será muy largo. Voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible, ¿no? Es como que si yo me hubiese encontrado en el almacén con doña Filomena, la almacenera, y Josefa, una de las clientas, ¿no? Y las escucho discutiendo, ¿cómo van a hacer así? ¿Cómo van a arreglar de esa manera? ¿Cómo se van a entregar a los capitales extranjeros? ¿Y cómo nos endeudan a todos nosotros? Entonces yo intervengo y le pregunto a doña Filomena y a doña Josefa, les pregunto, por ejemplo, díganme, ¿ustedes tienen tarjeta de crédito? Sí, dice, por supuesto, si no, no podríamos hacer las cosas que queremos hacer. Ajá, bien. ¿Y usted, doña Filomena, para mantener el negocio, tiene que usar la tarjeta también? Sí. ¿Y la tiene al día? Bueno, sí, me cuesta, dice, la tengo al rojo. Y bueno, y ahora tengo que ir a ver si puedo arreglar con la tarjeta, a ver si me pueden financiar. Refinanciar, claro, porque no puede pagar las cuotas. No, imposible. Pero usted cuando obtuvo la tarjeta, le dijeron cómo eran las condiciones. Sí, bueno, hijo, pero yo tengo que comprar mercadería para que pueda funcionar el negocio y hay veces que no tengo tantas ventas. Ah, claro. Entonces, usted tiene que ir ahora a la entidad financiera para arreglar, a ver si le pueden refinanciar lo que usted se endeudó, ¿cierto? Y sí, bueno. Y le pregunté a doña Josefa, ¿y usted iría a la entidad financiera a arreglar la deuda que tiene acá doña Filomena? No, yo qué tengo que ver con la deuda de ella. Claro. Pero tampoco doña Filomena se va a ir hasta la puerta de la entidad financiera a protestar y a decir, yo no voy a pagarle ni minga como quieren ustedes, le voy a pagar como yo quiero, si quiero. Y no, y se vienen y me cierran el negocio, me embargan todo. Va. Creo que algo de eso así groseramente, era lo que más o menos podría estar pasando, ¿no? Con la gran diferencia que doña Filomena, estado argentino, actual, no fue quien se contrajo la deuda que nos encajaron. Fue el mamerto. Y no solamente hay un montón de pseudoeconomistas que han pululado por todas las redes sociales, que son expertos en cómo tratar con las entidades financieras internacionales, sino que además hay expertos bien afirmados en sus ideologías, hablando de independencia y de soberanía. Yo no sé, yo no me atrevería tanto, realmente es muy osado ponerse a hablar como si uno tuviese todos los créditos, las credenciales para poder afirmar tales posiciones. Fíjese una cosa. Cuando hablan de Néstor, que Néstor echó al FMI, ¿sabe cuándo lo echó Néstor al FMI? Primero arregló una quita de deuda y arregló con el negocio disminuir el déficit. Y después de 3 años de pagar al FMI, después lo echó. No antes. Primero arreglaron, se pagó y los echaron. Y quiero recordarle a los kirchneristas y a los peronistas y a todos los economistas de todos los partidos políticos e ideologías que hubo al menos dos grandes juicios por la deuda externa argentina asumida irregularmente, ilegítima y fraudulenta en la época de la dictadura, y que no quiso el Congreso Nacional investigar como correspondía cuando el juez Ballesteros le pasó el tema al Congreso. Todavía es una deuda pendiente esa investigación, y nadie, ninguno ni ninguna puede decir yo no sabía nada. Y ahora, yo no soy economista, no soy financista, no soy catedrático, no soy nada, simplemente un opinólogo más. y desde mi base opinológica estimo que se ha ganado tiempo. Se ha ganado un tiempo precioso porque ha entrado, se ha denunciado a los responsables de la toma de esta deuda en la época del Mamerto, y el gobierno nacional, el presidente de la nación, ha acompañado esa denuncia. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Lo que tiene que ocurrir es que el primero F tengamos tanta fuerza que saquemos a patadas en el culo a esos cuatro basuras que integran la Corte Basura de Justicia, y se reforme realmente el sistema judicial para poder avanzar con una justicia digna, proba y responsable, constitucionalmente elegida, para poder lograr, sí, hacer justicia con esto, de esta deuda irresponsable en la que nos metieron el Mamerto y toda la camarilla de delincuentes que lo han acompañado. Y que muchos están en el Congreso también, ¿eh? Muchos están en el Congreso. Entonces, yo creo que no hay que ser tan irresponsable de andar opinando y tirando bardo. Me parece. Puteame. Apagá si querés, no querés escucharme más. Realmente, a esta altura ya es como que... qué sé yo, no... Yo creo que tenemos que ser mucho más responsables para opinar y para hablar sobre estas cosas, y tenemos que dejar que la situación que la están manejando, quienes creemos que saben que manejan la situación, he leído ahí, por ejemplo, me han respondido en un posteo, tuvieron 2 años para investigar. No, muchacha, no. No, agasta ahí un año porque durante más de un año vienen batallando contra una pandemia epidemiológica que nos ha volteado todas las posibilidades de hacer cosas, y que se hicieron cosas. Pero bueno, yo creo que han logrado lo mejor que han podido. Las correlaciones de fuerza también pesan, pero también lo que ha primado acá fue lograr ganar tiempo, y creo, yo estoy convencido, y por ahí me equivoco, ¿eh? Cuando se demuestre lo contrario de esto que voy diciendo, me puteás después, me avisás y me puteás. Estoy convencido que lo que se va a lograr no solamente es el tiempo que se ha conseguido, sino que en ese tiempo se va a lograr la reforma de justicia que necesitamos para poder avanzar judicialmente contra todos los criminales que hundieron a nuestra nación y que se han llevado vidas puestas. La tensa negociación del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional realmente tiene ribetes inéditos. Inéditos para casi todos. Es el préstamo que el Fondo Monetario ha otorgado, es el mayor, y lo ha otorgado incluso transgrediendo sus propios reglamentos. De esta manera, de la misma manera, este acuerdo, recordemos que son memorándums, ¿no? Se firman y después esto tiene que pasar por el Congreso y tiene que pasar por el directorio del Fondo Monetario. Tenemos esperanza de que suceda como debería suceder, ya que esta oposición es la responsable de haber tomado esta deuda, así que me imagino que no irán a poner palos en la rueda para intentar hacer los arreglos. Y lo que pasa es que van a reconocer la deuda que ellos tomaron, y no sé si van a querer reconocerlo, no creo, y van a estar acompañados por una izquierda boba como la del Frente de Izquierda, que ellos nunca van a afirmar nada de lo que haga ningún gobierno que no sean ellos. Y la solución también es como una suerte de tercera vía inédita que no tiene nada que ver con el sistema que el Fondo Monetario tiene de imponer recetas en aquellos países que le son deudores. Fíjese usted que es como decir a la Argentina, bueno, mira, vos me pagas, pero en lugar de yo venir y decirte cómo, fíjate vos cómo podés ir haciendo. Y esto no es una cuestión menor, porque es la primera vez que el Fondo Monetario firma con un país un acuerdo de refinanciación en el que no meta recetas de ajuste, recetas de recortes a las jubilaciones, recetas de recorte a la obra pública, recetas a las metas de déficit fiscal. Entonces, de alguna manera, este gobierno está libre de pies y manos para trabajar durante los próximos 2 años, y no nos olvidemos que también hay una deuda privada, que por ejemplo el próximo vencimiento es en marzo y que también es preocupante poder reunir para pagar a estos bonistas privados, todos beneficiados claramente por las decisiones económicas y financieras del gobierno de Mauricio Macri. Así que bueno, yo me lo tomaría con calma. Primero, que todavía esto tiene que pasar por el Congreso, que esa va a ser una instancia interesante para que los que no sabemos nos enteremos de los detalles, de la letra chica. Y por otro lado, el impacto para mí también es inédito, ¿no? Lo que sucedió con el dólar. Al día siguiente de la firma de este acuerdo, el dólar blue se desplomó en 10 pesos. Sí. Y esto para mí es una buena noticia, el impacto. Ahora, hay un economista muy importante en nuestro país, reconocido mundialmente también, que ha sido ministro de Economía de la Nación y que hoy es gobernador de una provincia, la provincia más grande de la Argentina. Me estoy refiriendo a Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que él renegoció una deuda que él no había tomado, que su gobierno no tomó, que tomó la Hiena Vidal, ¿sí? Y una deuda que pudo refinanciar y acomodar, y nadie le saltó a la yugular, aparentemente, de la forma en que renegoció. No se plantó y dijo, yo no le pago nada porque lo tomó Vidal. No, porque hay investigaciones que van paralelamente. Vos negociás, renegociás con el tipo que puso la taraja. Pero paralelamente vas investigando, a ver, bueno, ¿quién tomó esta deuda? ¿Y qué hicieron con esta guita? Y en algún momento, el peso de la justicia tiene que caer. Yo confío que se tiene que lograr, ¿no? Ojalá que no me equivoque. Ojalá que no me equivoque. Y que eso ocurra. Lo mismo que lo que está pasando a nivel continental, ¿no? Y un tema más que ya vamos a cerrar esta apertura. No estamos tomando este atrevimiento de apertura extensa porque hoy tenemos un programa un poquito más laxo, ¿no? Teóricamente. A nivel continental, nuestra patria grande está sufriendo unas transformaciones a nivel político sumamente importantes y que nos están dando otra chance de recuperar la posibilidad de la unidad de esta patria grande, fuerte, soberana, independiente. Pero hay detalles, entre comillas, hay detalles sumamente importantes que hacen a esa construcción y que tienen que ver con la historia de cada una de estas naciones que han dado un vuelco, si se quiere, hacia otro tipo de ideología política u otra línea política, ¿no? Me estoy refiriendo concretamente a Chile y Perú. Y le han saltado a la yugular, al que todavía no asumió la presidencia en Chile, a Gabriel Boric, y le han saltado a la yugular a Pedro Castillo. Y yo quiero recordarles a las compañeras y compañeros, a quienes escuchen, que estas dos naciones tienen una historia de muchas y muchas y muchas décadas de una derecha criminal, de un neoliberalismo criminal, de unos gobiernos antipopulares, secuestradores, asesinos, criminales. Y que es muy difícil, pero muy, muy difícil, muy complejo, de la noche a la mañana, lograr que las posiciones del que va a ser presidente en Chile y el actual gobernante en Perú tenga declaraciones, manifestaciones y acciones realmente, vamos a entrecomillarla, revolucionarias. Es muy difícil, es muy difícil. Como va a ser difícil, y ahora me van a saltar a mí a la yugular, que si con suerte gana Petro en Colombia, logre una transformación revolucionaria en la misma Colombia, manejada por el narcotráfico. Es muy complejo hablar desde otros lugares sin tener en cuenta la historia de cada una de las naciones. ¿O ustedes se creen que a Lula o que a Dilma la desplazaron del poder y a Lula lo metieron en cana? Porque no fueron los revolucionarios que tenían... Porque tienen una sociedad y unas estructuras institucionales colonialistas, con un espíritu todavía colonialista, que no permitieron que avanzaran en las proyecciones que ellos tenían como gobierno. ¿Y vos te crees que cuando gane Lula, que va a ganar, va a tener a todo el poder judicial y las fuerzas armadas subordinadas a su poder como gobernante? No va a ser así, le va a costar mucho. Seamos claros en todo esto. No tenemos la historia que tienen otras naciones que han podido construir otra propuesta política y social. Y tengamos buena leche, nos abracemos por ahí a la esperanza, ¿no? Claro. A la esperanza, por ejemplo, que esta semana nos da la asunción del poder por parte de la primera mujer presidenta en Honduras, a donde Cristina estuvo también acompañando, acompañando y poniendo su talla de estadista tan respetada en el mundo para respaldar la gestión de esta mujer, Xiomara Castro, que llega con declaraciones verdaderamente inquietantes para el poder real e inquietantes para todos los que sentimos que siempre las democracias fuertes nunca son lo suficientemente fuertes y están como siempre prendidas con el pilar. Y a Celaya, su marido, ¿por qué lo sacaron del poder? ¿Por qué le provocaron el golpe? Quería reformar la Constitución, y una de las reformas que quería proponer era tocando los intereses de las explotaciones mineras, algo que vuelve a decir Xiomara Castro en su asunción. Y lo voltearon. Y vos me vas a decir que su marido era un pelele que se dejaba manejar, lo voltearon. Y cuando no pueda avanzar Xiomara Castro en alguna de las propuestas que hace, honestas, desde su lugar como dirigente de un país, ¿vos te pensás que no lo vas a lograr porque ella no quiso? Hay correlaciones de fuerza que son muy jodidas en este planeta, muy jodidas, muy jodidas. Y si no, decime por qué todavía tenemos un 70% de la población mundial sin poder acceder a una vacuna que los proteja de esta pandemia. Pero en fin, bueno, ¿algo más? Nada más, esperando que no nos puteen mucho, ¿no? Y que no se hayan ido muchos de la escucha del programa. Arrancamos el bloque internacional después de esta extensa apertura, que nos quisimos dar el gusto de hablar de algo, de dos temas fundamentales, o dos o tres temas que son para nosotros muy cruciales en estos momentos en nuestro país y en nuestra región, en el continente. Vamos a abrir el bloque internacional, como de costumbre, con la participación, con la columna que nos envía nuestro amigo y compañero desde México, el profesor Fernando Lizama Abado. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Testamento político de Andrés Manuel López Obrador. Resalta el avance de la vacunación. Cambios en el Tren Maya. Investigarán a fondo el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado. Rechazan morenistas la Comisión de Monreal. México en Alianza Pacífico. Instituto Nacional Electoral actualizarán los datos del padrón electoral. Buenos días, hermano Norberto. El presidente anunció que tiene un testamento para garantizar y prever cualquier eventualidad. No debe extrañarse ese testamento, todo va bien de salud. Recalcó el presidente que el testamento garantice la continuidad en el proceso de transformación, que se den las cosas en el desarrollo del país. No somos ajenos a una responsabilidad pública de primer orden. Comentó que cuando se hizo el cateterismo, hizo su testamento y le agregó un texto que tiene el propósito en caso de su fallecimiento no haya ingobernabilidad y que haya continuidad en el desarrollo del país. Ese testamento debe conocerse en caso que deje de existir, recalcó López Obrador. Por otro lado, destacó Andrés Manuel López Obrador el avance de la vacunación en México, con un 89% de la población mayor de 18 años, con al menos una dosis. Consideró que vacunar a menores de 5 a 11 años no es necesario, porque así lo sugieren los expertos de salud de su gobierno, contradiciendo a la Organización Mundial de Salud. México registró 532 muertes a causa del COVID-19 en las últimas 24 horas. La cifra de defunciones por la enfermedad respiratoria asciende a 304.308 casos, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. El número de contagios del virus SARS-CoV-2 en el país fue de 48.627 casos en un día, para acumular 4.779.296 casos de coronavirus. El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó los recientes cambios en la dirección del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, organismo encargado de la construcción del Tren Maya. Adelantó la fecha de su inauguración en diciembre de 2023. El presidente lamentó el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, que ocurrió en Tijuana, enviando al jefe del Ejecutivo Federal su pésame a los familiares de la comunicadora, al tiempo que pidió revisar el caso a fondo. Por otro lado, cerca de 200 periodistas vestidos de negro se pararon frente a la Secretaría de Gobernación, en donde estaban las más de 100 fotografías de los colegas que han sido asesinados en el país a lo largo de los años. En la manifestación, hermano Norberto, hubo dos consignas: justicia y no al silencio, exigiendo el esclarecimiento de los 3 asesinatos que se han registrado en los primeros días de 2022. Lourdes Maldonado, Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa. recalcándose que no solo son 3 en este año, sino 28 comunicadores asesinados en lo que va la administración de López Obrador. 30 de los 61 senadores de Morena, hermano Norberto, rechazan la comisión especial para investigar abusos de autoridad en Veracruz. Dicha conformación fue avalada por el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal. Dicha comisión fue creada para golpear a un gobierno constituido de Veracruz. Consideraron como una comisión ilegal y reafirmaron su lealtad a la Cuarta Transformación. México recibió la presidencia por tempore de la Alianza del Pacífico, con el compromiso de impulsar acciones para convertir al bloque en referente internacional. Esperan que Ecuador se sume a la alianza, así como Chile, Colombia y Perú, ante este mecanismo de cooperación regional. La Comisión del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral determinó los plazos para la actualización del padrón electoral, hermano Norberto, realizándose los cortes de la lista nominal con motivo del proceso de revocación de mandato. La actualización del padrón electoral será del 5 al 15 de febrero para las 26 entidades federativas sin elecciones locales. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Refugiados en la duda, aquí en la verdad, sometidos. única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. ¡Que viva esa locura de dar voz a los pueblos! Contra todos los vientos, contra todos los tiempos. ¡Que viva el Club de la Pluma! Alma, voz y sentimiento. Miguel Longarini, 9 de julio, para los amigos y compañeros del Club de la Pluma. Continuamos en el Club de la Pluma, en el bloque internacional, arrancando este recorrido por la patria grande. Nos vamos de México y recalamos en La Habana, en Cuba, porque allí está nuestro amigo y compañero, el periodista Pedro Martínez Pires. Dedica buena parte de su columna a celebrar la asunción de Xiomara Castro en Honduras y sus repercusiones. También nos cuenta acerca de la celebración del natalicio de José Martí y los múltiples eventos que se desarrollan en la isla Faro de América. Martí quiso a Cuba libre y Fidel dijo, ya está, con bloqueo o sin bloqueo, libre por siempre será. José Martínez Pires reporta para el Club de la Pluma. Saludos a la gran audiencia del Club de la Pluma. Soy el periodista cubano Pedro Martínez Pires de Radio Habana, Cuba, y no puedo ocultar mi alegría esta semana, cuajada de hechos positivos para el país y también para nuestra América. Pienso que el más relevante de todos es que ya Honduras tiene una nueva presidenta, Xiomara Castro, quien en su primer discurso en el Estadio Nacional de Tegucigalpa prometió erradicar de raíz la corrupción aupada por su antecesor, Juan Orlando Hernández. La primera mujer que llega a la presidencia de Honduras aseguró en un discurso sumamente impactante que su gobierno se afincará en cuatro ejes fundamentales: educación, salud, seguridad y empleo. Prometió la nueva primera mandataria de Honduras que durante su gestión será emitida una ley que condenará el golpe de Estado de 2009, que sacó del poder a su esposo Manuel Zelaya, y anunció que la política exterior hondureña será latinoamericanista, soberana y solidaria. Varias personalidades elogiaron la intervención de la nueva presidenta de Honduras, entre ellas el secretario ejecutivo del ALBA TCP, Sacha Llorenti, quien destacó la frase "hasta la victoria siempre", con la cual Xiomara Castro finalizó su histórico discurso. El sociólogo y periodista argentino Marco Teruggi subrayó la propuesta de socialismo democrático de la nueva mandataria hondureña y destacó que hacía años que un presidente en América Latina no asumía un gobierno desde la reivindicación de un gobierno socialista. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard reconoció las 22 decisiones para el bienestar social y la austeridad, especialmente la corrupción y la desigualdad, mencionadas en su discurso por la nueva presidenta de Honduras. El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, quien asistió a la toma de posesión de Xiomara Castro, elogió en encuentros con amigos y cubanos residentes en Honduras la constancia y valentía de la primera mandataria hondureña y pidió solidaridad para ella. Y como estamos en una semana marcadamente martiana, vale recordar que en la noche del 27 de enero, víspera del 169 aniversario del natalicio de José Martí, volvió a efectuarse en La Habana la Marcha de las Antorchas, con la participación de miles de jóvenes cubanos, muchos de ellos miembros de la Federación Estudiantil Universitaria y de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. Para el viernes 28 de enero, y con el apoyo del técnico de audio Tony Barrios, preparé un programa entre cubanos que se transmitió el domingo 30 de enero, se retransmitió este día, con testimonios sobre José Martí, recolectados a lo largo de los años, entre ellos los del destacado poeta Jesús Horta Ruiz, conocido como el Indio Naborí, la famosa cantante Esther Borja, el combatiente cubano Carlos Alberto Marú, el reverendo Pablo Odén Marichal, el ingeniero Miguel Díaz Canel, entrevistado por mí cuando se desempeñaba como ministro de Educación Superior, y el primer ministro de Educación y Cultura, Armando Jar Dávalos, quien falleció en La Habana, siendo el director de la oficina del programa Martiano y presidente de la Sociedad Cultural José Martí. Y no todos los oyentes del Club de la Pluma conocen la coincidencia del nacimiento de José Martí con el vil asesinato en Quito en 1912 del general Eloy Alfaro Delgado, el viejo luchador ecuatoriano. Para mí, que fui diplomático en Ecuador en los primeros años de la Revolución Cubana, que he vuelto muchas veces a esa nación andina como periodista, profesor o diputado, que fui condecorado por el Parlamento ecuatoriano en tiempos del presidente Rafael Correa, y fui también distinguido por el pintor de Iberoamérica con la distinción de miembro de honor de la Fundación Guayasamín, la fecha del 28 de enero tiene un alto significado, pues enlaza a dos grandes personalidades de nuestra América. Por eso existen dos monumentos en homenaje a Eloy Alfaro en La Habana y dos a José Martí en Quito, uno de ellos en la mitad del mundo. Y por eso está el general Alfaro junto a Bolívar, Juárez, Allende y Torrijos en la Avenida de los Presidentes de La Habana. Pero esta semana también continuó el trabajo incesante de los principales dirigentes cubanos, encabezados por su presidente, el ingeniero Miguel Díaz-Canel, en encuentros con los participantes en el Festival Internacional Jazz Plaza y los jurados del Premio de la Casa de las Américas. Durante la semana se hicieron gestiones para el reconocimiento por la OMS de las vacunas cubanas, las únicas de América Latina y el Caribe, y continuó el flujo de turistas extranjeros hacia Cuba, que mantiene abiertas sus fronteras y enfrenta la nueva variante de la COVID con la inmensa mayoría de su población, incluidos los niños mayores de 2 años, completamente vacunados. Un país donde esta semana también dio inicio la Serie Nacional de Béisbol, el deporte nacional de Cuba, que recibió recientemente la categoría de Patrimonio Cultural de la Nación. Así voy finalizando mi reporte de esta semana para el Club de la Pluma, y quiero que los técnicos me ayuden con la bellísima interpretación de la canción La Tarde, de Sindo Garay, que hizo la inolvidable Esther Borja, una de mis entrevistadas sobre José Martí. Hasta la próxima semana, amigos. Soy el periodista Pedro Martínez Pires, de Radio Habana, Cuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. A este loco lindo le dijo... Muy feliz cumpleaños, muy feliz 17 años del Club de la Pluma, que sean por 17 años más. Y nada, toda mi gratitud, todo mi aprecio, no solo a Norberto, sino a todos los que están con él, y el aprecio también al gran programa que es el Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, interrumpimos la recorrida por la Patria Grande, pegamos el salto en el charquito, nos vamos a España, allí está nuestro amigo y compañero Vicente Cervantes. Anonadado ante el tratamiento que ciertos sectores llamados progresistas tienen hacia este delicado tema de la guerra en ciernes planteada por los movimientos de la OTAN en Ucrania. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según la latitud, la longitud y el horario en el que nos escuchen, les habla Vicente Cervantes. Para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, desde algún lugar del sureste español. Hay un tema que me está dejando absolutamente estupefacto, alucinado, y es cómo nos colonizan la mente los medios de persuasión de masas. Esto viene a cuenta, en este caso, actualmente, con motivo de la crisis de Ucrania, en la que una parte importante de la guerra psicológica, primero intenta situarnos en un dilema binario, o estás con un lado o estás con otro, no se trata de eso, se trata de estar del lado de la paz. Los dos lados serían o estás con la guerra o estás con la paz, ¿no? Aquí no se trata de analizar críticamente, el comportamiento interno de Rusia con su ciudadanía, si es un régimen más autocrático, si es un régimen que tiene que mejorar muy mucho los derechos humanos, el trato a las personas LGTBI, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí de lo que se trata es de evitar una guerra que no es buena para nadie, especialmente para el pueblo, para la ciudadanía de a pie, en ninguna parte del mundo. Pero llama mucho la atención, llama poderosamente la atención, cómo personas que se sitúan en general en coordenadas ideológicas de izquierda, progresista, etcétera, en este campo semántico, de pronto visita sus muros de Facebook u otras redes sociales y te sorprende, te quedas con la boca abierta de ver los disparates, en mi criterio, en mi modesta opinión, que se dicen o se escriben, ¿no? Esto no es la primera vez que pasa. Independientemente de otras consideraciones críticas con otras latitudes, sea Siria, sea Libia, etcétera, digamos que hay gente que compra el relato de una parte del mundo, en muchos casos son las multinacionales de la información norteamericana, que lanzan campañas sostenidas de machaque y repiten miles de veces una mentira hasta que se convierte en verdad. Y esto después tiene consecuencias, porque recordemos cuando un sector de la izquierda se llegó a manifestar muy preocupada por los derechos humanos en Libia, y el resultado práctico que tenemos después es que objetivamente se hace el juego a dar carta blanca a la OTAN para que machaque militarmente a Libia, y ya sabemos los resultados posteriores, ¿no? Ya sabemos cómo se lleva, entre comillas, la democracia a algunas partes del mundo por parte de la OTAN y su núcleo central, el Imperio Norteamericano. No desconocemos que la acción colonial o neocolonial de países como Rusia o China tienen otros caminos, pero de luego no son tanto militares, son, digamos, penetración económica, entre otras cosas. Y bueno, pero son países que no mueven tropas fuera de sus fronteras, en realidad. Claro, a veces hay que recordar lo obvio. Si vemos un mapa que tenga por centro a Rusia y vemos alrededor el globo terráqueo, técnicamente hablando, Rusia está rodeadísima de instalaciones y fuerzas de la OTAN. Y sin embargo se está presentando como un país agresor. Desde mi punto de vista, Rusia evidentemente puede ser que esté presionando con guerra psicológica, movilizando dentro de su frontera a más de 100.000 efectivos cercanos al conjunto de la frontera que comparte con Ucrania, pero bien es cierto que no se están cumpliendo todos los acuerdos de hace décadas en los que la OTAN se comprometió a no extenderse hacia el este para no romper el equilibrio geoestratégico geopolítico. Entonces, claro, no deja de sorprender, si es que somos víctimas de aquello que decía Malcolm X, de que si no tenemos cuidado, los medios de comunicación nos harán amar al enemigo, ¿no? Al enemigo guerrerista en este caso. Porque ahora parece que lo que está de moda es que machaquen a Putin. Además se demoniza, ¿no? O sea, la estrategia de guerra psicológica siempre va por el mismo lado. Se demoniza a alguien hasta que al final hay que acabar con el demonio, claro. Pues esto va un poco por todas las personas de la izquierda nice, que se dice, de la izquierda divina, cuyo reino no es de este mundo en muchas ocasiones, y que no tienen la misma sensibilidad cuando pasan cosas como lo que está pasando en Palestina, lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado en un montón de países de América Latina y Caribe, lo que pasa en África, donde hay una acción neocolonial en lo económico, en lo político y en lo militar, donde se está saqueando las riquezas naturales y permitiendo condiciones inhumanas de vida de los pueblos, que empujan al personal a tener que emigrar hacia el norte. Podríamos hablar de cosas mucho más técnicas, sobre lo que es el AUKUS, una alianza Australia-Reino Unido y Estados Unidos, o el Quad, que engloba a India, Japón, Australia y Estados Unidos, ¿no?, como mecanismo para contener el avance de China o la acción económica en muchos casos en esa parte del mundo, ¿no? Porque evidentemente hay una potencia que está en declive, que es Estados Unidos, está dando manotazos de ahogado, y hay potencias que son emergentes, potencias coloniales también, por supuesto, como son Rusia y China. Bueno, realmente no quiero seguir incidiendo sobre estos fenómenos que me parecen que tienen que ver con la disonancia cognitiva y con la disociación psicótica de muchas personas que son víctimas, nos golean psicológicamente los medios de persuasión de masas, en muchos casos teledirigidos desde los núcleos centrales del imperio. Lo voy a dejar aquí y me voy a despedir como siempre con un pacífico y tremendo abrazo con vigor y con ternura para todas las personas, amantes y oyentes del Club de la Pluma, desde esta trinchera de la guerrilla comunicacional, desde esta trinchera pacífica de la guerrilla comunicacional cultural, desde algún lugar del sureste español. Vicente Cervantes, como siempre, y por ahora y para siempre, hasta la ternura siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Acá estamos hablando con Jorge Alemán de que la derecha, no sé si existen las categorías de derecha y izquierda. Sí, existen. De bueno. Hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda. Hay casos, ¿eh? Algunos, pero la conversión es de la izquierda a la derecha. Sí. No existen como sustancias, no existen como esencias eternas, son posicionales. Y la verdad que es un programa que abre mucho la cabeza. Tengo mucha gente que me escucha y ya varios me dijeron que les gusta el Club de la Pluma, me dijeron che, muy bueno, el panorama a nivel nacional y a nivel latinoamericano es tremendo. Así que nada, felicitarte a vos y a todos los compañeros por el laburo este que hacen en el Club de la Pluma. Así que nada, agradecido por dejarme ser parte de alguna manera, ¿no?, del Club de la Pluma. Así. Continuamos en el Club de la Pluma, continuamos en el bloque internacional y continuamos en Europa, porque ahora viene otra de las voces desde allí que nos cuenta algo, ¿sí? ¿Quién es? Nuestro amigo y compañero Eduardo Bonucci. Hace una crónica reflexiva acerca de la visita del rey Felipe a tierras de Puerto Rico y sus descaradas declaraciones. una mirada argentina sobre la realidad europea. El reporte de Eduardo Bonugli para el Club de la Pluma. Amigos, compañeros y oyentes del Club de la Pluma, muy buenos días. Desde Madrid les habla Eduardo Bonugli para comentarles algunos temas de actualidad de esta España y de esta Europa de hoy. Y hoy precisamente toca hablar de la monarquía española y de ese escenario de sangre azul, de cortes y cortesanos y de sus leyendas y fábulas. Justo y coincidiendo con las recientes declaraciones del rey de España en su visita a Puerto Rico esta semana, donde afirmó que su imperio llevó a América nada menos que los derechos humanos y el derecho internacional y universal. Sí, sí, así como lo oyen. Según Felipe VI de Borbón, la conquista española significó el desembarco en el nuevo continente de los derechos humanos y de la aplicación del derecho internacional. Todo un hallazgo para nosotros luego de 5 siglos sin enterarnos. Es de imaginar entonces, por lo que se sabe de la historia y por las víctimas que hubo, que esos derechos humanos que acompañaban a la espada y al trabuco serían similares a los actuales derechos humanos europeos que lo usan para justificar invasiones, guerras, golpes de Estado y todo tipo de atropello a las poblaciones más débiles del mundo. O sea que, visto lo visto, aquellos derechos humanos y los actuales, los que enarbola la Unión Europea, siguen siendo la misma bandera de siempre para cometer atropellos sobre los más frágiles. Y en cuanto al derecho internacional y universal, que según el monarca viajaba en las carabelas, queda la duda si tan maravillosas leyes hablaban del derecho a la vida, del derecho a la soberanía de los pueblos o del derecho a la propiedad ajena, ya que, por lo que dice la historia, y por lo que sabemos que la historia siempre es muy terca, todo indica que los conquistadores se olvidaron de leer esos derechos tan humanos y que, por supuesto, no lo aplicaron. Entretanto, tampoco se ha escuchado nunca a la corona hablar de esos derechos humanos sobre los nativos cuando hace su orgullosa interpretación de la conquista. Aunque por lo visto con este tipo de discursos reales, nunca es tarde para que el Palacio de la Zarzuela de Madrid sorprenda al mundo y a los latinoamericanos, corrigiendo a la historia que cuenta, una historia que cuenta que fueron 500 millones los muertos solo en el primer siglo de conquista, o sea, a un ritmo de 15.000 crímenes diarios. Vaya derechos humanos. Y así, el jefe de Estado español impertérrito, con su ya muy arraigada falta de empatía, y sin que se le mueva un pelo, se despachó a gusto con esta nueva teoría sobre la conquista. Una teoría radical, inverosímil, imposible e irreal. Y así, lo hizo sin vaselina ni anestesia, dando por tierra cualquier esperanza de autocrítica, matización o pedido de perdón sobre tan terrible tragedia. De esta manera, el monarca fortalece y engorda esa burbuja de ciega y fanatizada ignorancia, de racismo y de colonialismo, que es una brecha de odio abierta por los supremacistas y por los europeístas radicales instalados a cada lado del Atlántico, junto a cierta clase media frustrada y que sobre todo satisface a las oligarquías latinoamericanas, a la extrema derecha de Vox e incluso a los conservadores y a buena parte de los socialistas españoles que sostienen que la conquista española fue un enorme acto de amor que eliminó solamente a los nativos malos y que si se cortaron cabeza fue solamente para salvar sus almas. Semejantes declaraciones que no le han servido al rey para ganar amigos han sido tomadas como un agravio por millones de personas. Y lleva a la pregunta sobre quién le hace, asesora o corrige semejantes discursos provocadores. Y si son conscientes de que quedan expuestos para que todos y cualquiera, como yo, se meta en las entrañas de la monarquía y desnude sus vergüenzas. Por ejemplo, poner en evidencia de que el rey emérito sea su padre, está exiliado en los Emiratos Árabes por los casos de corrupción que pesan sobre él. También que son muchos los indicios sobre la fortuna ilegal de Juan Carlos I, unos 2.000 millones de euros sin declarar, según la prensa estadounidense. También que según rumores se llevaba 1 millón de euros por cada petrolero que mandaban los saudíes, sus hermanos del alma. También, por ejemplo, sobre el escándalo con su despechada amante Corina Larsen, que sigue destapando millones y millones de euros, todos ilegales, mientras se tiran los trastos a la cabeza entre ellos, y con los servicios secretos españoles involucrados por supuestas coacciones y amenazas a la mujer. También podemos hablar del caso Nos, una trampa fraudulenta concebida en el seno de la familia, pero el que, vaya casualidad, solo pagó con la cárcel un yerno y plebeyo además. También nos podemos referir a los líos de falda, como cuando Madrid era paralizada en épocas de la ETA por la fuerza de seguridad, para que entonces el rey se diera un relax de 2 horas con su vedette del momento. Sin olvidar las repugnantes fotos de la cacería de Botswana en África, posando sobre el cadáver de un elefante abatido por él mismo y por puro placer. Así son las monarquías europeas, queridos amigos. Aunque parezcan instituciones obsoletas y anacrónicas, son una poderosa red continental de influencias y poderes que constituyen un pilar tan fundamental como oculto para Occidente, disimulado tras una máscara de frivolidad y de formalismo y también de neutralidad política, supuestamente no participativa en los gobiernos. Pero las monarquías son una marca registrada de propaganda del supuesto esplendor y riqueza del sistema capitalista, potenciada por las infinitas leyendas de príncipes y princesas. Mientras tanto, también se las identifica, y no lo digo yo, lo dice la historia y la prensa, se identifica a las monarquías europeas con la corrupción, la evasión de impuestos y los paraísos fiscales, sin olvidar sus escándalos sexuales por drogas y de prostitución. Además de las muchas veces señaladas implicaciones en el mercado negro, el contrabando y el tráfico de armas, y de participar en el fabuloso negocio del petróleo, lo que acrecienta su relación con las dictaduras y las mafias que rodean este ambiente. También se considera a las monarquías un poderoso lobby institucional, mejor dicho, contratistas a comisión, al servicio de empresas, estados y multinacionales que muy pocas veces defienden los intereses de sus vasallos. Y para muestra, este reciente viaje a Puerto Rico en un avión del Estado repleto de cortesanos, empresarios y grandes banqueros y financistas que también se utilizan para machacar y afianzar el mensaje colonial e imperial del occidente capitalista. Y con estas cartas de presentación, con este pedigrí, Felipe VI ha ido a Puerto Rico a sentar cátedra de historia, de derechos humanos, de libertad y de democracia, siendo su propia casa real, los Borbones, heredera de una dictadura genocida como la franquista, que entre muchas barbaridades abusó y tiñó de sangre palabras como hispanidad, un término que este rey pretende imponer en el subcontinente despreciando el mestizaje, el crisol de la raza y la multicultura que le dan a Latinoamérica una identidad propia y única en el mundo. Una Latinoamérica generosa, agradecida y de puertas abiertas, que reconoce en España la fuente de una lengua común y a sus aportes fundamentales en la cultura y la idiosincrasia. En toda la región y a lo largo de los siglos se le agradece a España su influencia, pero se revuelve indignada y resuelta cuando es atacada y despreciada por una supremacía monárquica nada ejemplar, ajena, extraña, carente de autoridad y provocativa. Nada más por ahora, queridos amigos. Desde Madrid les habló Eduardo Bonucci. Un afectuoso saludo al Club de la Pluma, esa valiosa trinchera de la verdadera libertad de expresión. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¡No me toques los Borbones! No me sueltes tus penas, que voy a bostezar. No sé lo que es un pico ni lo que es madrugar. mañana a Arabia, luego a Pekín. Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. La tercera está en camino ya. Para ti, para mí, para el rey. La tercera te puede palpar. Para ti, para mí, para el rey. Me pasa una mierda si te van a desafiar. Yo duermo en la zarzuela o en el palacio real. Que me encanta el peón. Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón. Que me cuenta el peón. Mi apellido Borbón. Mi vida es el copón. Que me cuenta el peón. Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Yo, como jefe del Estado español, garantizo que la ley será igual para todos. Garantizo la unión del país, el respeto a la democracia y a la constitución, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo. Enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento. Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad que es un verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del campo nacional y popular. Y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tincuarte, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Abrit, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tincuarte. Seguimos en el bloque internacional del Club de la Pluma, retomamos el recorrido por la patria grande. ¿Y a dónde nos vamos? Nos vamos a Nicaragua. Allí está nuestro amigo y compañero, el profesor Francisco José Lacayo. Analiza los discursos de Boric y de Xiomara, fundamentalmente acerca de sus aparentemente diversas concepciones de socialismo. Sangre sabia nuestro americana, que el águila teme. Desde Nicaragua, el aporte de Francisco José Lacayo para el Club de la Pluma. Es el sombrero en alto de Sandino. Amigos y amigas del Club de la Pluma, en este momento el mundo es una telaraña de mensajes, de amenazas, de las potencias más grandes del mundo que amenazan de llegar hasta las últimas consecuencias, pero nadie sabe qué significan para ellos las últimas consecuencias. En el caso de Nicaragua, hace poco me comuniqué con ustedes y les hice ver mi consternación y mi tristeza de una entrevista de Boric, el presidente Boric, a la CBS, en la que, refiriéndose a Nicaragua, afirmaba que ahí no se encuentra nada, que él ahí no encuentra nada. Realmente esa frase es cabalística. ¿Qué llama Boric nada? Los 150 años de resistencia heroica contra el imperialismo, el mismo y asesinó a Allende, las 4 veces que nos han invadido los yanquis y las 3 que los hemos derrotado y expulsado, nuestra última relación con China, en fin, no vemos qué significa la nada. En la Biblia sí, pero en la entrevista de Boric no. Preocupa además que, siendo miembros ambos países de la CELAC, el presidente del gran pueblo chileno ignore a ese punto qué cosa es Nicaragua, dónde está, qué pasa, y no la califica, claro, pero ya es hora de que busque una definición de Nicaragua. Con mucho gusto le podemos enviar, y también las últimas noticias. Las últimas noticias son que un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos dijo que estaría dispuesto a apoyar las negociaciones y el diálogo en Nicaragua. Eso va acompañado de unas declaraciones del presidente del COSEP, es decir, del gran capital de Nicaragua, que convocan e invitan a otros opositores a entrar en un diálogo y una negociación con Nicaragua. Entonces, hay algo. No es que Nicaragua sea una bolsa vacía, sin nada. Incluso otro funcionario alto de Honduras dijo que Honduras podría mediar, ¿verdad?, en el diálogo de Nicaragua con los Estados Unidos. Honduras está muy pobre. Honduras necesita todo. La presidenta Xiomara, que recién asumió, dijo que Honduras era el país más pobre de América y nos citó algunas cifras tristísimas, fruto del despojo arrasador de las dictaduras precedentes, sobre todo de la última. Dejaron a Honduras en quiebra. Pero bueno, toda ayuda respetuosa de la soberanía de Nicaragua puede ayudar a dialogar. El problema es que, me pregunto yo, no lo dice el gobierno de Nicaragua, ¿con quién dialogaría el gobierno de Nicaragua? Cuando hay un rosario minúsculo de centenares de grupitos, ONGs, ex partidos políticos, personas, etcétera, que se declaran oposición al gobierno. Partidos, propiamente partidos, son los que están en la Asamblea Nacional, y son más de uno, son varios. Los que en la propaganda gringa y de Europa llamaron candidatos presidenciales son personas que habían manifestado que tratarían de ver si llegaban a la candidatura presidencial, pero para ello no tenían ningún partido y no tenían ningún proceso y no se inscribieron nunca. Entonces, no son candidatos presidenciales. Se les descubrió, sí, una vinculación muy triste de traición a la patria. Se habían entrado en contubernio con la CIA y otras supuestas ONGs que les aportaron millones, decenas de millones de dólares para montar un golpe de Estado en Nicaragua que fracasó en abril 2018 y cuya primera víctima fue precisamente una muchacha policía. No fue una convocatoria de civiles. El Frente Sandinista tuvo 69 asesinados, 2 policías quemados en la calle, en la vía pública, y además decenas de torturados por los llamados opositores cívicos, más una destrucción de clínicas, hospitales, escuelas, etcétera, por un valor de $1.800.000. Bueno, eso con respecto a mis comentarios sobre la desconcertante declaración del presidente Boric. Me llamó la atención también que él se define como socialista libertario. La Xiomara, presidenta de Honduras, se define como socialista demócrata. Honestamente, yo he estudiado sociología, he tratado de entender el socialismo desde los tiempos de Marx, que ha habido muchos socialismos, ¿verdad? Muchos. Y conozco un poco los nórdicos, pero no logro entender a qué llama Boric socialismo libertario, y si coincide con el concepto de socialismo democrático de la presidenta de Honduras. Honduras está en un problema serio. Todos nuestros hermanos pueblos de la gran patria deberíamos de preocuparnos para ver qué podemos hacer por este pueblo. ¿Cómo podemos apoyar a las fuerzas más progresistas? Si oyeron el discurso de la Xiomara, verán que su posición es relativamente radical ante el radicalismo de la mafia que domina en Honduras. Se va a enfrentar a la mafia del narcotráfico, vinculada y asociada a mafias de las Fuerzas Armadas, a mafias de los grandes capitales y además las famosas maras que ya se han involucrado como agentes del narcotráfico. No es nada fácil lo que ella enfrenta. Realmente necesita todo el apoyo. Kamala Harris llegó, ¿verdad? Y probablemente va a ofrecer apoyo a Honduras. La presidenta dijo que iba a romper con Taiwán para abrir embajada con China y al final desmintió esa afirmación. Honduras es un gran interrogante que todos deseamos que la presidenta, muy valiosa, pueda realizar el programa que presentó en la plaza, en la toma de posesión y de la banda. Amigos y amigas, es difícil comprender la mezcla en la que se cruzan como hilos de telaraña posiciones que ya no podemos llamar de izquierda, derecha o de progresismo. Creo que esas palabras ya están gastadas como piedra de río. Tenemos que buscar definiciones más concretas de lo que está pasando en el mundo y sobre todo en nuestra América. Siempre he sostenido que hay que rescatar las palabras y los conceptos todos importados de Europa y que hemos tratado de ejecutar a nuestra manera, desde liberalismo, marxismo, izquierda, derecha, progresismo, etcétera, etcétera. Bueno, mis queridos amigos y amigas, deseo para mis hermanos chilenos y chilenas lo mejor de lo mejor con su nuevo gobierno. Temo el nombramiento de la nueva ministra de Relaciones Exteriores, íntima amiga de Almagro, porque conozco su posición totalmente radicalizada y falsa en sus declaraciones contra Nicaragua. Ojalá el presidente Boric pueda ponerla en su sitio, porque ya no trabaja con Almagro. De modo que miro las cosas con preocupación, ponderación, pero ya a mi edad ya soy más prudente y menos precipitado en mis definiciones y más aún en mis profecías. Un gran abrazo y viva nuestra gran patria, nuestra América, como decía Bolívar. Estás escuchando el Club de la Pluma. Unidos, viva. día que el triunfo alcancemos, ni esclavo ni hambriento sabrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad, que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos, que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la luz final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Un capitalismo que no sea más justo no es un buen capitalismo. Y en todo caso lo que tenemos que reconstruir es un capitalismo, como digo yo, donde todos ganen, no donde algunos ganen y otros pierden. En una sociedad donde unos ganan y otros pierden, eso no es una sociedad, eso es una estafa. Hola, soy Martín Merlos, director de FM Acordes. Nosotros tenemos el privilegio de retransmitir el Club de la Pluma, esa trinchera comunicacional que ha resistido y sigue resistiendo y lo va a seguir haciendo. Un orgullo, Norberto, Gaby, tenerlos a ustedes dentro de la grilla del programa. Seguimos recorriendo la patria grande en el Club de la Pluma. Nos vamos a El Salvador al encuentro de la columna que nos envía nuestro amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Crónica la grave situación de El Salvador frente a la pandemia, con subregistros y falta de políticas sanitarias. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Después de semanas de ufanarse las autoridades sanitarias salvadoreñas de que todo iba bien con el control de la pandemia de la COVID-19 en el país, mostrando durante el mes de diciembre señales de normalidad y confianza, publicando casos de la enfermedad debajo de 100, el gremio médico alertaba del incremento de casos en sus clínicas, posiblemente relacionados a la variante Omicron que estaría diseminándose en el país, y urgiendo por ello al Ministerio de Salud a que tomara medidas sanitarias adecuadas ante la proximidad de la fiesta de Navidad y Año Nuevo. Por el contrario, el 29 de diciembre pasado, el presidente Bukele anunciaba que en el Hospital El Salvador, insignia del gobierno en el manejo de pacientes con la COVID-19 y con la supuesta capacidad para atender 1,000 pacientes, solo había 5 enfermos, y que el domingo 2 de enero de 2022 se encontraba completamente vacío, sin enfermos. A la par, los valores publicados en la web oficial de esa fecha mostraban solo 25 contagiados en el país, pero la realidad se imponía mostrando la verdadera situación que se había estado ocultando. El incremento aún mayor de casos señalados por los médicos particulares y de las instituciones hospitalarias, la advertencia de que los pacientes que se encontraban en el Hospital El Salvador habían sido trasladados a otros centros de atención para hacer creer lo mostrado como casi un milagro, y que decenas, cientos y quizás miles de salvadoreños andaban por las calles tratando de conseguir que se les practicaran las pruebas de PCR, ya que estaban enfermos y necesitaban hacerlo constar a sus centros de trabajo, lo mismo ocurrió en la primera semana de enero con largas filas en los consultorios del Seguro Social por pacientes que buscaban consulta médica y la acreditación de la incapacidad laboral. Todo ello mientras laboratorios clínicos particulares en todo el país reportaban decenas o más de resultados positivos cada día de personas con posibilidades de pagarlos por su cuenta, cifras que nunca han formado parte de las casuísticas oficiales, integrando la alta tendencia del subregistro que ha dominado durante toda la pandemia. Tras el silencio y la ambigüedad de las autoridades sanitarias, que nunca respondieron con rectificaciones a medidas contraproducentes, como la de no solicitar ningún comprobante de vacunación ni PCR a los turistas, a partir del 17 de noviembre de 2021, ni con alguna iniciativa sanitaria para intentar reducir el nuevo incremento de casos, el miércoles 19 de enero, el ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó la presencia de la variante Omicron de la COVID-19 en El Salvador desde finales de diciembre, a pesar de haberlo negado reiteradamente hasta un día antes. Esa misma fecha, a través de un comunicado de prensa, el Colegio Médico de El Salvador se ha pronunciado sobre la situación de la pandemia que el país afronta. Según criterio de los profesionales que lo integran, el gobierno tuvo que haber tomado medidas previo a la llegada de una nueva variante. Su alta transmisibilidad debió ser motivo de preocupación para las autoridades, tomando medidas para detectar el ingreso de casos al país y alertar educando a la población, debido a que el porcentaje de ella que no tiene ninguna dosis de vacuna o que no ha completado su esquema es considerable, señala el documento. Después de recomendar a la población continuar con las medidas de bioseguridad y acudir a vacunarse contra el virus, también instó al gobierno a poner en total disposición los escasos recursos de pruebas de laboratorio disponibles de manera prioritaria para verificar el virus en las personas que presentan síntomas. En la actualidad hay señales claras de la gran dispersión de la enfermedad en el país, y los registros oficiales marcan, para el día 20 del presente mes, 646 positivos, el segundo más alto reportado durante la pandemia, luego que en el mismo mes ha habido otros incrementos parciales, desde los 25 del 2 de enero a 218 del día 11, hasta subir abruptamente a 650 casos el 18 de enero, la fecha en que el Ministerio de Salud anunciaba que había incrementado las muestras de PCR a un poco más de 4.600, lo que explicaba el incremento. Los enfermos han estado y están ahí. Lo que sucede es que desde el inicio de la pandemia apenas se habían practicado cerca de 2.500 pruebas diarias, por lo que la supuesta baja incidencia de la enfermedad estaba supeditada a la falta de pesquisas domiciliarias a enfermos y contactos, y tan solo se fundamentaba en pacientes ingresados en los hospitales y las pruebas aleatorias en diversas zonas del país. Respecto a los fallecidos, la web del Ministerio publica la cantidad de 4 correspondientes al 21 de enero, desde cuando ya no hay actualizaciones de datos, tal como ha sido la costumbre, de dejar 4 a 5 días o más sin darlos a conocer, siendo tan indispensables para su análisis de parte de médicos, especialistas e interesados en esta prolongada contingencia. Pero esta es la situación actual. Como decían los ancestros, a la buena de Dios en este país centroamericano. Para el programa El Club de la Pluma, desde la provincia de Córdoba, Argentina, Mario Zabaleta, corresponsal de Radio Banacuba. Estás escuchando El Club de la Pluma. Miedo de hoy mañana será templanza, el llanto será esperanza y evolución. Estamos en pausa pero el amor avanza, en tiempos desoladores, por dentro nos crecen flores y compasión. Esto pasará, esto pasará, tenemos el cielo intacto y la tormenta terminará. Esto pasará, esto pasará. Es solo cuestión de tiempo. La música del silencio renacerá. Esto pasará, esto pasará. Lo que hoy es incertidumbre será sonrisa, y se acabará este ciclo de oscuridad. Mañana se irán los muros, vendrá la brisa, y ya nunca olvidaremos que cada segundo es una oportunidad. tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Hola, soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidos Podemos, responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España y activista por los derechos humanos en la organización UNED. Soy miembro de la gran familia que es Cruz de la Pluma, una herramienta antiimperialista. Avanzamos en el andar por la patria grande, en el Club de la Pluma. Nos vamos a Venezuela, al encuentro de la columna que nos envía nuestra amiga y compañera Nayib Irov. Nos trae la memoria del Ejército Rojo luchando contra el fascismo en Austria. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Nayib Irov para el Club de la Pluma. Saludos queridos compañeros de la Patria Grande. Enero, siempre signado de historia y memoria para nuestros pueblos, no es evocar el pasado, es tener presente que aún siguen reptando y camaleónicamente escindiendo y generando disturbios y pretendiendo aplastar por todas las vías posibles a los pueblos que resisten y que ávidos están de cambio. ¿De quién hablo? Del fascismo. Un 27 de enero, fecha emblemática para dos eventos que ocupan no solamente la memoria, sino también el ejemplo de entrega, de sacrificio, de desinterés, de amor, no solamente a su forma de vida, sino a la vida, a las vidas de quienes también sufrieron los embates del fascismo. Solos, el primer Estado socialista, la Unión Soviética, armados de los mejores hijos del Ejército Rojo que conformaban obreros y campesinos de diferentes etnias y lugares de todos los rincones de la gran Unión Soviética, fundieron su sentimiento, su convicción y su decisión de no dejar pasar al fascismo. Parafraseando un poco una frase del presidente Mao Zedong, haciendo analogía a un hecho histórico también que les aconteció, a lo lejos, los imperialistas, Gran Bretaña, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, contemplaban cómo dos tigres se peleaban. El pueblo soviético dirigido por el camarada Stalin y su Ejército Rojo y las hordas fascistas de Adolf Hitler. Hoy, esos mismos que sembraron de muerte y destrucción de miles de vidas en los pueblos que asolaron, siguen vivos, siguen vigentes. Por eso esta historia es más reciente y más presente aún. La memoria siempre hay que recordarla, hay que atizarla, hay que hacerla carne, porque si no, se vuelve a repetir. En nuestro continente ya hemos sido testigos. Y hasta hoy, de cómo acciona el fascismo, cómo camaleónicamente busca aplastar la esperanza de nuestros pueblos. Ese 27 de enero, un grupo de la División de Infantería del 332 del Ejército Rojo sorteó con suerte el perímetro minado y llegó a las puertas de Auschwitz. Albert Mach Frey leyeron sobre la puerta de hierro, el trabajo libera, decía irónicamente el portón de ingreso al centro de exterminio de Auschwitz. Encontraron 7.000 prisioneros, enfermos, algunos ya muertos, otros sin enterrar. El estado general era tan caótico y tan severo que las tropas allí no sabían por dónde empezar. Examinaban el campo de exterminio, donde postes de 2 metros de alto con alambrada electrificada lo cercaban. Pero para ver la maquiavélica y siniestra entraña fascista, los alemanes pusieron minas en todos lados. En las torres de vigilancia comentaban los sobrevivientes que habían guardias armados y ametralladoras cada 50 metros y no muy lejos de las barracas nauseabundas un crematorio. Pero lo más terrible para los soldados y las compañeras de la unidad sanitaria del Ejército Rojo fue encontrar niños, sí, niños sobrevivientes. En una carta escrita por el soldado Letnikov a su esposa, citaba y relataba infinidad de veces lo terrible y lo nefasto que era ese lugar. En el crematorio, los soldados del Ejército Rojo encontraron nubes de cenizas y una montaña de 1.200.000 prendas de trajes y vestidos de hombres, mujeres y hasta niños. En la sala, donde obligaban a desnudarse a los que iban a morir con gas. Posteriormente, los investigadores recolectaron 7.7 toneladas de cabello afuera de las fosas con restos humanos. Se ha escrito una historia para personalizar a las víctimas, una historia donde se ha endilgado de que solamente los judíos fallecieron. Pues no, en todo el proceso que duró la Segunda Guerra Mundial, murieron no solamente judíos, gitanos y de todas las etnias y países ocupados, pero lo que no cuentan y no lo dicen las historias de Hollywood y la maquinaria mediática que a la posguerra los llamados, mal llamados aliados, construyeron. Los primeros en ir a las cámaras de gas e inaugurarlas fueron 6.000 comisarios políticos del Ejército Rojo en condición de prisioneros de guerra. No hablan de las vidas arrebatadas en Leningrado, en Stalingrado y en todo el tiempo que duró la ocupación nazi hasta a puertas de llegar cerca a Moscú. Pero en cada tramo, mientras el enemigo se cebaba cobardemente con las vidas de los campesinos pobres que resistían al fascismo, también le daban pelea. Los partisanos, hombres, mujeres, niños, innumerables relatos que la humanidad y los pueblos del mundo deben conocer. Leningrado fue uno de los más emblemáticos también por el asedio criminal al que fue sometido. Durante 900 días, 800.000 personas, un tercio de la población total de la ciudad, murió de hambre. Eso no se lo van a contar ni en Hollywood ni History Channel. Esto es sin contar los cientos de miles de refugiados indocumentados que también perecieron por causa del bloqueo. Leningrado era una ciudad clave para los fascistas alemanes, no solamente por su contenido político, moral, sino porque en ella se encontraban las fábricas y los obreros, la fuerza obrera del Estado soviético. También en ese lugar era ideal para los enemigos de los pueblos, como la Unión Soviética, para controlar y planificar la dominación de todo el del primer Estado socialista. Por eso, Hitler desplegó toda su maquinaria y así, en dicho centro urbano, que era vital para la invasión de la Unión Soviética y su derrota, desplegó, como decía, todo lo inimaginable y sentenció que Leningrado debería ser borrado de la faz de la tierra. Y lo afirmó: no nos interesa en absoluto salvar civiles. Comenzaron por tomar el control de las fronteras de Leningrado, acercarla. Utilizaban las hordas fascistas artillería pesada. Libraban batallas en los contornos con el Ejército Rojo. Y siempre los cipayos y lacayos existen. Una parte del ejército finlandés fue capaz de asentar un perímetro férreo junto a los fascistas, para así detener la escapatoria de los ciudadanos de Leningrado e impedirles por todos los frentes salir de la ciudad. Bombardeaban, quemaban los almacenes de la comida, destruyeron los graneros. Contra la población civil era el objetivo. ¿Qué provocó ello? Una crisis alimentaria terrible, la inanición y la muerte de 1 millón de personas. La población vivía en constante asedio, angustia, pero los trabajadores, ese pueblo obrero, hijos de Lenin y Stalin, forjados en 1000 batallas, veían las formas indecibles para resistir. Ahora, estar vivo era una afrenta para el enemigo y había que sobrevivir. 600 gramos de pan al día, al inicio, 400 gramos después, y así, después arreglarse con apenas 300 gramos. Un 27 de enero, el asedio acabó, cuando la ofensiva del glorioso Ejército Rojo expulsó a los invasores fascistas de las fronteras de Leningrado, en una batalla de proporciones masivas. Era una guerra de todo el pueblo. El asedio de Leningrado es el ejemplo más extremo de los horrores que trae consigo no solamente la guerra fascista, sino imperialista. Porque lo estamos viendo en Yemen, en Irak, los bloqueos criminales contra Cuba, no dejar que se abastezcan de alimentos, no dejar que puedan producir, cortarle todos los suministros. Los ayer aliados contra el fascismo, cínicamente, hoy replican a sus compinches y enemigos. Esto nos debería servir de lección a todos. ¿Qué nos separa de aquellos ciudadanos de Leningrado que ahora nos juzgan a través del Fondo Monetario Internacional? Endeudan el futuro de todo un pueblo. Las grandes corporaciones transnacionales llegan al país y se les entrega en bandeja abierta para saquear, contaminar, destruir nuestros territorios, mientras los cipayos de turno, llámese tibios o pseudoizquierda, se venden con un lenguaje y un discurso de pueblo tratando de amenguar el temporal. El fascismo así avanza, el fascismo así gana terreno y sigue cumpliendo su nefasto papel. Este 27 de enero, las dos grandes victorias que el pueblo soviético nos trae a colación y a la memoria nos sirva a estar más claros y más definido quiénes son nuestros enemigos y quiénes son nuestros amigos y a dónde debemos enrumbarnos. No pasarán. Debe seguir siendo no solamente una consigna, sino la aplicación práctica en cada lucha que desenvolvamos en nuestros pueblos. Abrazos y éxitos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, yo tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho, pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. ¡Agua! Daría la vida ahora, mañana y mil veces más. Siempre alerta para la defensa de su posibilidad. Les canta Don Manuel de Cataluña y Rubén de Panamá. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, y aún tengo la vida, y aún tengo la vida. Unidos seremos inconquistables. Le canto al Club de la Pluma un tizón que siempre arde y que por no ser cobarde, palabra y espada blande, militando la trinchera en pos de la patria grande. Seguimos compartiendo con todos ustedes el recorrido por la patria grande del Club de la Pluma. Nos vamos a Colombia, al encuentro de la columna que nos envía nuestro queridísimo amigo y compañero, el filósofo Jairo Alberto Merlo Pinzón. En una fuerte columna que empieza por la esperanza en las elecciones que se avecinan, para luego denunciar rotundamente los asesinatos de líderes sociales y la indiferencia del gobierno. Desde la tierra de las flores y el café, desde otro rincón de la patria grande, desde Colombia, la columna de Jairo Alberto Merlo Pinzón para el Club de la Pluma. Muy buenos días, queridos amigos del Club de la Pluma. Soy el filósofo colombiano Jairo Alberto Merlo Pinzón. Para mí es una alegría estar con ustedes al comienzo de este año para crecer en ese espíritu y en esa actitud crítica que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros. El comienzo de nuestro año, sin duda, todos iniciamos con ilusiones y propósitos. Iniciamos con esperanzas y con ganas de que muchas de nuestras realidades se vean transformadas y potencializadas. Así, con ese espíritu esperanzador, con ese ímpetu de la esperanza que nos caracteriza por el hecho de ser humanos y que jalona la existencia hacia adelante, pues nos lanzamos a la aventura de la vida. Colombia, sin duda, tiene en su corazón este pensamiento y este planteamiento. Las elecciones de este 2022 se tornan, sin duda, esperanzadoras, sobre todo por este lado progresista que representa la candidatura a la presidencia de la República por parte de Gustavo Petro y el movimiento de la Colombia Humana. Se han logrado integrar dentro del país personas muy interesantes que realmente han demostrado en sus regiones un compromiso con la gente. Creo que todos debemos esperanzarnos con la política, a pesar de tener sin duda experiencias negativas de la misma. Y el peor error que podemos hacer como ciudadanos es, en última, cerrar esa puerta a la desesperanza y pensar que a la política le es sinónimo la corrupción en su definición. Por el contrario, la política, como tantas veces lo hemos hablado aquí, implica un impulso de vivir. Y en ese impulso de vivir, de poner mediaciones para la existencia. Por eso, queridos amigos, nosotros esperamos y soñamos como colombianos, así como ya lo hizo en este tiempo el gobierno de Chile al escoger al presidente Boric para esa experiencia progresista de equidad, de en últimas de inclinar también un poco la balanza histórica del panorama político. En Colombia buscamos también que este aire pueda resurgir entre nosotros, pueda correr entre nosotros. A pesar de que las esperanzas nos llenan, los hechos nos aterrizan y minan también a veces la esperanza de nuestro corazón. Ya al comienzo de año, en este primer mes, encontramos que han muerto más de 11 líderes sociales. Y la crisis humanitaria en Colombia se acrecienta por esta indiferencia del gobierno. Nos duele que entre esos 11 líderes sociales, uno de ellos es un joven indígena y ambientalista. Y Colombia sigue ganando récords y ganando posiciones a nivel mundial como el lugar más difícil para o más peligroso para ser un líder ambientalista. Se amenazan y la gente en últimas muchas veces interna dentro de sus palabras y dentro de su corazón expresiones y actitudes violentas de amenaza, de no suficiente ampliación ante la diferencia. Seguimos sin duda esperando que la presión internacional a través de los distintos medios de comunicación y como este espacio maravilloso de plural e integral del Club de la Pluma pueda ser un espacio para seguir comunicando desde el exterior esa presión tan interna que tenemos que hacer unos con otros, no en el sentido de meter nuestras narices en lo que no corresponde, sino en sentir que todo nos corresponde si atenta contra la vida humana, porque toda vida humana es digna de ser vivida y es digna de ser defendida. Y en ese sentido no hay fronteras, ni países, ni religión, ni nación que pueda en últimas deslegitimar nuestra presencia, nuestro anuncio y nuestras ganas en últimas de poder visibilizar lo que sucede en cada región. Por eso, desde ustedes que nos escuchan, desde sus naciones y que se animan a escucharnos atentamente, pues, y que de alguna manera pueden llevar lo que hoy escuchan a su vida cotidiana, al hablarlo con los amigos, e incluso a multiplicarlos a través de otros medios, eso hace parte importante para en últimas manifestar que estamos y que tenemos que ser la generación provida, la generación ecológica, la generación en últimas que entiende el poder como construcción y como lugar de poner mediaciones para la misma existencia, para que todavía se conserve, se multiplique, se desarrolle y por qué no se procree o en últimas se multiplique esa vitalidad o esa sensación de vivir. Denunciamos en Colombia que los derechos humanos siguen siendo maltratados, que tenemos un gobierno que disminuye e invisibiliza sus propios horrores y sus indiferencias con las personas más vulnerables. Anunciamos y denunciamos que tenemos un narco gobierno. Anunciamos y denunciamos que no hay presencia del Estado en la mayoría del país. Anunciamos y denunciamos que estamos viviendo la peor corrupción de los últimos tiempos, y por eso su presencia, su escucha atenta, es para nosotros un aire para sentirnos que no estamos solos. Qué bueno que estos espacios existen, qué bueno que la globalización también hace parte de comunicar lo bueno y de visibilizar la injusticia. Y por eso en el comienzo de este año, como columnistas, como personas que desean en últimas compartir con ustedes este espíritu crítico, nos sentimos más que orgullosos de pertenecer al Club de la Pluma. Les habló Jairo Merlo desde Colombia. Un abrazo a todos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Uno, dos, tres. Se pusieron a talar todo el bosque para un producto nuevo sembrar, y se olvidaron de plantar papachina, chontaduro, yuca y la pepe pan. Y trajeron gente de otros lugares pa' que los vinieran a asesorar. Hoy en lugar de coco se cosecha coca, en lugar de amores hay enemistad, en lugar de guacuco se come bazuco, en lugar de guarapo marihuana da. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. No hay hombres pescadores, sino hombres pescados, que amanecen muertos por cualquier manglar, con la lengua afuera y dedos cortados, porque digo algo que era de guardar, irreconocibles porque les echaron químicos que usan para procesar. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Y como consecuencia de esos malos cambios, en nuestro paraíso se acabó la paz. Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. De prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados, pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. Estamos en el Club de la Pluma compartiendo el bloque internacional recorriendo la patria grande, y nos vamos al Perú al encuentro de la columna que nos envía nuestro queridísimo amigo y compañero, teatro militante de la palabra, el doctor Schuller Abono Sánchez. El trágico derrame de petróleo en las costas peruanas y la sensibilidad selectiva de la hipocresía mediática que ha evitado responsabilizar a la transnacional Repsol. Desde el pueblo que despierta para dejar atrás la ominosa cadena, Perú habla por la voz de Schuller Abono Sánchez para el Club de la Pluma. Soy Schuller Abono Sánchez, cirujano cardiovascular del Instituto Nacional del Corazón del Perú. Quiero enviarle un saludo a la audiencia del Club de la Pluma, y en esta oportunidad quiero desarrollar sobre Repsol, responsable del derrame del petróleo en más de 20 playas del Perú. Un ecocidio, una tragedia en un pueblo con mucho colonialismo. Cuando el desastre ocurre más cerca a Lima, hay más indignación colectiva. Pero esto ocurre en la Amazonía casi siempre y en cantidades mayores. Aquí la preocupación se disipa y se torna lejana. La prensa no lo cubre. El Estado se desentiende. En fin, la sensibilidad tiene su preferencia. Un pingüino bañado de petróleo, unas aves muertas, generó indignación. Pero en la Amazonía, hombres con manos manchados de petróleo, mineras que intoxican a niños, campesinos que pierden sus alpacas, mueren sus peces, lloran de rodillas desconsoladamente, clamando auxilio. Esto no conmueve a nadie. Poco se discute de comunidades de Loreto contaminadas con mercurio, cadmio, arsénico y plomo. Metales pesados en niños y niñas de la Oroya, Espinar, El Callao. Mercurio en suelos y aguas, en Madre de Dios. Relaves mineros en Cajamarca, en Ancash. Solo entre 2000 y 2019 se produjeron 474 derrames de petróleo en la Amazonía peruana. Una antología del entreguismo y de neocolonialismo. Como se trata de una multinacional, así que mejor no lo digamos nada. Podemos espantar las inversiones privadas. Pero si hubiese sido una entidad del Estado, los medios, los políticos, los pseudoanalistas estarían maldiciendo al Estado. Mucho complejo por parte de esta sociedad, donde por cuestión de clase nos acostumbramos a respaldar al opresor y no al oprimido. Identificarnos con el victimario y no con la víctima. Por eso aceptamos con naturalidad los abusos y la impunidad de las transnacionales. Somos una sociedad con actitud pesimista, derrotista, conformista, resignado a la subordinación, acostumbrado a bajar la cabeza ante los patrones. Esto es colonialismo puro. Repsol no solo minimizó el derrame, mintió. Dijo que el derrame fue solo de 7 galones. Y como se expandió a más de 20 playas, tenían que admitir que fueron 6.000 barriles. Y en realidad, fueron 16.000 barriles. Repsol no informó oportunamente a todos los actores. Solo informaron a la Capitanía de Puerto, pero no a la UEFA. Que estos se enteraron por las redes sociales. La vocera de Repsol dijo que no se hacían responsables del desastre. Es la pedantería de siempre de los poderosos. Repsol intentó responsabilizar a la Marina por no alertar el tsunami, por tanto echar la culpa al Estado peruano y pasar como víctimas. Y luego se descubre que el derrame no tenía nada que ver con la explosión del volcán Tonga. Si esto ocurre frente a Lima, ya se pueden imaginar cómo actúan estas empresas cuando ocurre lo mismo en los Andes o en la Amazonía. Periodistas mercenarios, medios que defienden intereses de las grandes corporaciones, hicieron piruetas para evitar mencionar a Repsol. La prensa hacía reportajes tímidos del desastre, pero nunca aparecía el nombre de Repsol. Solo aparecía la refinería La Pampilla. Los medios y todas las cloacas televisivas reciben dinero de estas transnacionales. Es por eso que omiten decir quién fue el gran responsable de este crimen ecológico. Partidos políticos de derecha que hacen silencio porque son financiados por estas empresas para que luego defiendan los intereses de sus patrones. Keiko Fujimori, para su campaña, recibió dinero de Repsol, siempre el fujimorismo detrás de lo peor que le pasa a nuestra patria. A los medios no le causa indignación lo que dijo el presidente del directorio de Repsol, que no hay nada verdad que no se pueda arreglar. A los medios no le indigna que Repsol tiene más de 50 sanciones por la UEFA. En 1989, el buque petrolero Exxon Valdez chocó contra un arrecife de coral en Alaska y derramó 260.000 barriles de crudo. La justicia estadounidense obligó a pagar 5.900 millones de dólares. En el 2010, un buque de la British Petroleum Company explotó en el Golfo de México y derramó 5 millones de barriles de crudo. La corte estadounidense obligó a pagar 18.700 millones de dólares de indemnización. Los dos casos fueron accidentes que alarmaron al mundo y movilizaron a miles de personas para exigir un castigo ejemplar. Pero las mineras, las petroleras que tenemos en el Perú, contaminan sabiendo el daño que están ocasionando. Estas empresas saben que existen técnicas adecuadas de exploración y extracción, pero usan técnicas obsoletas, prohibidas en otros países, con el único fin de ahorrar dinero, de maximizar ganancias. Esto es terrorismo corporativo. Lo lamentable es que ningún gobierno hizo algo para evitar este ecocidio. No permitamos que con sus millones, con su prepotencia, con su deshonestidad, estas transnacionales intenten eludir su responsabilidad. Creen que con sus dólares pueden destrozar países, pueden destrozar la vida. América Latina sí puede hacer sus propias instancias de arbitraje, realmente equilibrada, y renunciar a los arbitrajes que hoy estamos sometidos. Esos tratados que son tan asimétricos que las transnacionales sí pueden demandar al Estado y que el Estado no puede demandar a las transnacionales. Tenemos que cambiar las relaciones de poder en función de los seres humanos. Protegernos de estos abusos del gran capital es parte de una disputa histórica, política y económica. Para el mercado, el hombre y la mujer no son sujetos de derecho, son sujetos de consumo. Pero para el Estado, los hombres y mujeres sí somos sujetos de derecho. Aquí está la disputa. Por eso, el Estado es el que tiene que intervenir, ordenar. El Estado es el quien debe poner las reglas del juego. Y el mercado es el quien debe ajustarse a esas reglas. El Estado tiene que poner límites, y no es al contrario. Yulera Bono Sánchez. Les hablo desde el Perú y nos encontramos en la próxima emisión del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Oh, Porque, ojo, que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Hola, soy Victorio Paulón, dirigente metalúrgico de la Central de los Trabajadores. Quiero aprovechar esta oportunidad para mandarle un fuerte abrazo, un gran saludo a los compañeros del Club de la Pluma, que siempre han visibilizado nuestra historia, nuestros reclamos y nuestras reivindicaciones como trabajadores y como organizaciones sindicales. Seguimos en este recorrido de la patria grande en el Club de la Pluma. Nos vamos al Ecuador al encuentro de la columna que nos envía nuestro amigo y compañero César Aizaga Castro. La pandemia y el desmanejo en el ámbito laboral por parte de un gobierno antipopular, partidario de las armas y de la represión. Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro. Para el Club de la Pluma. Saludos amigos del Club de la Pluma a toda la región latinoamericana y todos los rincones del mundo donde nos escuchan. Saludos también a los amigos que padecen la persecución del derecho a la lucha, a la manifestación y a la rebeldía, y que por eso precisamente hoy están padeciendo en una mazmorra o en una cárcel. En Ecuador, en esta semana se han presentado todos los mismos patrones constantes de violencia, de lo cual podría pensarse que está jugándose con una especie de forma de normalización para que se institucionalice la violencia en la cual están implicados jueces, en la cual están implicados policías, en la cual está implicado obviamente muchos actores de la política allí que calladamente pues trabajan en el sector público y privado también. Asimismo, una de las crisis que se ha venido observando a causa del COVID ha sido los altos niveles de contagio, y frente a esto pues las disputas políticas entre el poder central, así como en ciertos sectores de los gobiernos autónomos descentralizados o municipios, en donde pretenden por una parte enviar a los estudiantes a las aulas, pero por otro lado también los sectores descentralizados evitan que los estudiantes vayan a las aulas. Solo referir que hace dos semanas en el sector público, cuanto a lo que es educación, tuvieron que adelantar vacaciones a los docentes después de que hubo todo un conjunto de quejas porque habían docentes que estaban enfermos. No contentos con esto, pues debe considerarse que pagando un seguro social no hay en los hospitales reactivos para pruebas de COVID. Entonces el empleado tiene que ir a hacerse un examen en un dispensario privado y luego tiene que ir al sector público a validarlo. Una contradicción total para cuando las necesidades y las urgencias pues se hacen presentes, y cuanto no los riesgos, que en este contexto pandémico se hace cada vez más incierto. Pero bien, pese a todo, la lucha por subsistir, cada trabajador vive pues día a día, vive el día a día. A pesar de que hay un gobierno antipopular, a pesar de que hay un gobierno que se rige por un capitalismo monopólico, salvaje, plutócrata, desconsiderando la sensibilidad del otro. Asimismo, puede observarse en Ecuador esta situación totalmente paradójica. El señor presidente Guillermo Lasso, sensibilizándose con un policía que lo han apresado por asesinar a dos delincuentes, defendiendo la integridad de dos niños o adolescentes. Entonces, ¿cuál es el problema? De que, bien, si es el ejecutivo, él tiene el poder de digamos así, hacer lo que sea. Si lo hacen en cuanto a la economía, cuanto más en términos de justicia, pero el problema es que aquí la justicia está corrompida. Y este tema del policía encarcelado no es algo de lo cual considerarlo a la ligera. Hay que entender que esto aboca a una crisis, pues el momento que se legalicen todo tipo de de leyes, bueno, que a partir de leyes se legalice disparos directamente contra la población civil, pues entonces el policía ya no estará exento de toda culpa, que es lo que se ha venido debatiendo. Sumando a esto también el hecho de que se piensa en Ecuador, y esto viene desde el mismo presidente, pues de que la población debe aprender a ocupar un arma, tener un arma para la autodefensa, supuestamente. Oiga, qué interesante. ¿Qué trasfondo hay detrás de todo esto? ¿Acaso una forma muy sutil de paramilitarismo? ¿Acaso una forma muy elaborada artificiosamente para dejar instaladas condiciones de reacción, de estructuras reaccionarias, de estructuras paramilitares, y que los actos brutales pues que se perpetraron en el 2020-21 bajo la crisis carcelaria refleja pues la hazaña, la violencia, la rapiña de toda esta gente, que en fin y al cabo muchas veces por unos centavos se vende a un postor? Frente a esto también medios de comunicación callados, frente a esto también disputas políticas en donde se ha perdido el foco, el norte político. Y bien, los medios de comunicación lo que hacen es jugar con la distracción, bien el fútbol, bien programas de reality shows, bien todo un conjunto de programas para tener al ser humano esclavizado. Realidades latentes que no son estudiadas, no son analizadas, no son observadas, porque en fin todo pasa a la maquinaria de la burocratización. Se hacen las pantomimas de supuestos proyectos en donde los militares custodian, hacen ciertos, lo que dirían, cacheos, esto significa revisar a la persona, pero sabemos que esto es simplemente una pantalla, sabemos que simplemente esto es una forma de poder salir en los medios de comunicación y decir que se está haciendo un trabajo. Sin embargo, hay que entender en qué manera están involucrados políticos, están involucrados jueces con todos estos gamonales de la violencia que día a día se toman más espacios del Ecuador, y frente a un gobierno incompetente del cual se piensa, bueno, o es cómplice o acaso es inepto. Saludos, amigos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Esmeraldas, brother. Yeah. Bienvenido a Ecuador, mis chicos, donde hay cárceles pero no para los ricos, donde los payasos son los mismos que critican al circo, la peor educación pero que el mejor perico, la mano que debería ofrecerte comida está repartiendo plomo en la misma esquina, el final de los tiempos como dice el Mesías, cuídate de las drogas y las malas compañías, si sabes, es mejor decir que nada sabes, ya que hay un cuchillo listo para tus extremidades, derechos humanos solo para criminales y cárceles surtidas como centros comerciales. El fin justifica a los medios y los medios ocultando cuál será el fin de un presidente muy carente de criterio que dejó que necios tiñeran de sangre el país. Te quitarán la droga, te tratarán como rata pero sin cárcel, porque el papeleo delata. Además la droga no es evidencia papa, es para ponerle en otro bolsillo y quitar más plata. Al ladrón lo hace la ocasión, entonces ve, róbale a tu madre y sin pedirle perdón, ya que está cansada de la misma situación, donde ella llora mientras tú pasas hambre en prisión. ¿Le vieron? Sí, pero lo confundieron, otra vez justo por pecadores fueron, tan mal que ni siquiera lo reconocieron, era buena persona o eso fue lo que dijeron. ¿Entendieron? Será el mismo final, sangre llama sangre, la venganza que es letal, porque será que su hijo se porta tan mal, cuando su niñera fue la serie de Pablo Escobar. Los ladrones son unos desgraciados, exclamó el hipócrita que siempre compra artículos robados, la moral un producto caducado, por culpa de los falsos que alimentan el mismo mercado. Esto es culpa tuya, culpa mía y del Estado, el mismo círculo vicioso más deteriorado, las drogas y el dinero, el mismo resultado de un país prostituido, casi colapsado. ¡Oye, bro! ¡Oye! ¡Oye! entendido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. Amigas y amigos del Club de la Pluma y a todas y todos los oyentes que tienen a lo largo y a lo ancho de América Latina, soy el Indio Cancinos desde Tucumán y quiero mandarles un abrazo enorme, enorme, enorme y todo mi cariño y todo mi amor. No sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega. Que está en juego las esperanzas de la América Federal. Yo sé bien que mi voz no alcanza. Habiendo finalizado este corto recorrido por la patria grande, tenemos algunas cuantas ausencias de compañeras y compañeros por diversos motivos, que muchas y muchos se han disculpado por no poder participar del programa. Arrancamos el bloque nacional y ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos como de costumbre con la participación de nuestro queridísimo amigo y compañero, este otro militante maravilloso, el doctor Raúl López y sus reflexiones. Hoy nos comparte la visión sobre la pandemia de este autor que nos llama la Potosí del siglo XXI. Reflexiones de un médico rural para el Club de la Pluma, el doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Ni amo viejo ni amo nuevo, ningún amo. Manuel Belgrano. Buen domingo, escuche nuestra América, Gaby Norberto, los comandantes en jefe de la trinchera comunicacional y los columnistas que domingo a domingo algo aportaremos. Seguiremos hoy con Somos la Potosí del siglo XXI, que habíamos comenzado y que se está dentro de la composición, digamos, de se está refiriendo el autor, Luciano Serrano, a la composición de las corporaciones extranjeras y nacionales agroexportadoras. Después vimos la Bolsa de Comercio como su organismo coordinador, aparte de haber otros, por supuesto, y hoy le toca el turno a la pandemia. Dentro de este contexto de a otros las voces, diremos que Luciano Serrano sobre la pandemia dice lo siguiente: la pandemia es un fantasma que recorre el mundo, un virus milimétrico, un enemigo invisible, sin certeza sobre su origen, que alteró la vida cotidiana en el mundo entero en todas sus dimensiones. Más de 1 millón de muertes en el planeta y un destino de incertidumbre total, al menos hasta que no se desarrolle la vacuna que pueda combatir el COVID-19. Le mate a decir que esto está escrito antes de que se supiera lo de las vacunas, por supuesto. Es un terremoto que sacude al mundo en todos sus órdenes, humanitario, sanitario, social, económico, político. Ha puesto en escena a líderes mundiales que expresan descarnadamente su esencia antihumana, tal cual nos enseñara el Che, bestias sedientas de ganancias y sed de sangre también. Son esos líderes mundiales, ricos y poderosos, que evidencian obscena e impunemente los ideales del capitalismo, el desprecio a la vida, la total indiferencia ante los tremendos sufrimientos que están viviendo las grandes mayorías a lo largo y ancho del planeta, la voracidad para acumular riquezas y descargar las crisis sobre los pueblos y la clase trabajadora. ¿De qué carajo nos querrán convencer? Si bien es muy difícil precisar en qué fase o momento estamos, lo que sí está claro es que los monopolios y los imperialismos, él le llama así, van a descargar ferozmente su crisis sobre los pueblos y sus trabajadores, y sobre las naciones oprimidas como lo han hecho siempre a lo largo de la historia. Lo cierto es que sumado a las terribles condiciones que padecen millones en el mundo, como consecuencia del sometimiento y la permanente explotación en el tiempo transcurrido bajo la pandemia y en cifras relativas que se modifican diariamente, ya se contabilizan al momento de escribir estas líneas 400 millones de despidos, 2.000 millones de asalariados bajo contratos basura y con pérdida del 60% de su poder adquisitivo. En Argentina se ha puesto en discusión el tema de la feroz concentración de la riqueza en pocas manos, que pone al desnudo que un tercio de la población mundial vive con menos de $2 por día y que esta crisis viene a profundizar vertiginosamente todas esas desigualdades preexistentes. Las consecuencias a escala mundial son impredecibles, al punto tal que en China, según la economía a nivel mundial, en su Congreso Nacional del Pueblo Chino del 22 de mayo, el gobierno abandonó una práctica de décadas de establecer objetivos anuales para el crecimiento económico en medio de la tormenta de incertidumbre desatada por la pandemia. Y lo único que plantea como posible es inyectar a la economía miles de millones de dólares. Después de 40 años de una economía planificada, no puede planificar sus objetivos productivos, económicos, financieros, de crecimiento, etcétera, aunque sea el proyecto de la ruta de la seda y la otra ruta que habíamos visto ya. Este es un hecho sin precedente, es el dato. A su vez, el mundo le pide explicaciones y China oculta sus causas, el origen y la situación actual respecto a la pandemia, lo cual no tiene nada de particular. Lo mismo le ocurre a Estados Unidos, llegando al punto tal de que un día el precio del petróleo fue negativo, pagaban para que te lleve el petróleo. No se puede decir menos de Europa. Hoy estamos viendo cómo una empresa emblemática como Renault amenaza y habla de cierre. Una economía que pasa de un estancamiento a una contracción, de una fase de guerra comercial a la amenaza permanente de un conflicto bélico en la era de la guerra atómica, como lo estamos viendo entre Ucrania, Rusia y todo el resto del mensaje, que es la extorsión a que nos someten todos los días. Porque como telón de fondo está la guerra. Si no pagamos la deuda, tenemos guerra. Se avizora un nuevo orden mundial, pero el denominador común es la incertidumbre y cuáles serán las consecuencias de esta crisis. Se habla de guerra fría por 5 gramos o 5G, que es 5 gramos. Inteligencia artificial, guerra comercial, amenaza de guerra atómica. Todo el mundo está en un desarrollo de la industria atómica, armas biológicas. El hecho sin precedente es que no se sabe cómo continúa. Nadie puede saberlo. La película no tiene fin. Es quizás el mundo de nunca acabar. Los factores de guerra son cada vez más fuertes y la lucha por la paz va a ser una bandera, porque si lo que sabemos es que si hay un nuevo orden mundial, va a ser para oprimir a los pueblos. Esto es una certeza. Queridos amigos del Club de la Pluma, queridos compañeros, los dejo hasta el próximo domingo con esta canción insignia que tiene una plena actualidad. Tío Caimán por Quilapayún. Pasen ustedes un buen domingo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Con ella, y un caimán. presidente. Una economía que cae siempre se levanta, pero una vida que termina no la levantamos más. Soy Alberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Continuamos en el bloque nacional del Club de la Pluma. También es cueto, ¿eh? También tenemos algunas ausencias que seguramente se irán reincorporando a partir del mes de febrero. Ahora vamos a escuchar y compartir con todos ustedes la columna sobre derechos humanos a cargo de esta infatigable compañera y amiga Norma Ríos. Hoy nos comparte la posición de uno de sus compañeros de la APDH respecto del pase sanitario. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos. La columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Buenos días, querida gente del Club de la Pluma. Buenos días, Norberto Gansi y equipo. Bueno, hoy me voy a tomar el atrevimiento de tomar las palabras de uno de nuestros presidentes nacionales de la PDH, el abogado Guillermo Torremare, compañero, creyente en causas de lesa humanidad muy importante, que ha dado su opinión sobre el pase sanitario en el diario El Argentino. La nota se titula "El pase sanitario es legítimo" y entiendo que es muy importante para una discusión que está cotidianamente impuesta en la sociedad argentina. Nos dice entonces Guillermo Torremare: todas las personas gozan del derecho a la mejor y más amplia atención posible de su salud. El Estado es responsable de brindar tal prestación. Así lo manda nuestra Constitución Nacional. En el marco de la pandemia imperante, el plan de vacunación en desarrollo es tributario de esa obligación estatal. Para la mayor eficacia del mismo y con el propósito de prevenir contagios, se ha dispuesto lo que se dio en llamar pase sanitario, que impide la concurrencia a lugares de congregación de personas a quienes opten por no vacunarse. El pase sanitario, que es una restricción temporal a algunos derechos de las personas que optan por no vacunarse, es absolutamente legítimo. Lo es porque el Estado tiene la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno para que su población goce de derechos básicos, en el caso que nos ocupa, el derecho a la salud. Cualquier persona, en defensa de ese derecho, podría reclamar que el Estado tome ese tipo de medida. Es lógico que una o un vacunado espectador de un evento público no quiera compartir las gradas con quienes no lo están. Es lógico que una o un estudiante que se vacunó no quiera compartir el aula con sus pares que decidieron no hacerlo. Ello se sobredimensiona si la o el vacunado es una persona con una patología de base a la que un eventual contagio puede complicar especialmente. Invocar un pretenso derecho a la libertad y a la autonomía personal para oponerse al pase sanitario por parte de quienes optan por no vacunarse es una expresión de fuerte individualismo y falta de solidaridad social. No casualmente, son las corrientes políticas de extrema derecha quienes esgrimen estos discursos. La restricción que implica el pase sanitario debe eliminarse ni bien se pueda cuando haya desaparecido el peligro que se propone mitigar, pero no antes. Mientras tanto, que quien no quiera vacunarse no lo haga, pero que no genere riesgos para quienes sí lo han hecho. Se trata sencillamente del principio anunciado en el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Las personas, dotadas como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente las unas con las otras. Creo que es absolutamente importante tener en cuenta este tema, ya que estamos en un momento de avanzada del COVID-19, que si bien se presume que con las vacunaciones y en su forma Omicron, no sé cómo decirlo, es mucho menos letal, continúa generando fallecimientos. Y es vox populi en los hospitales, sanatorios, etcétera, etcétera, que esto está pasando fundamentalmente con gente que no está vacunada. Y entonces creo que hay medidas que los estados deben tomar para defender a gran parte de su población. Todos esperamos que esto pase pronto, decimos, pero no hay ningún tipo de milagros. Si la gente sigue sin querer vacunarse, seguirán amontonándose cadáveres en las morgues. Y esto es absolutamente doloroso, ya que acá al menos es posible vacunarse. Mucho más tremendo son aquellos pueblos pobres que no han logrado que sus gobernantes los vacunen o tengan la vacuna a disposición. La decisión queda en nuestras manos. Y todo esto lo estamos discutiendo mientras estamos viendo cómo hacemos para salir masivamente a las calles de la Argentina a pedir que la Corte Suprema se vaya, que deje de haber la UFER en la Argentina, que deje de ser un negocio de corruptos la justicia. Hasta el domingo que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Buscamos un tesoro, soñamos cambiar el mundo. Después un balde de agua fría, millones de no rotundos. Nos vestimos de verdad, nuestra amada verdad. Fantasía en libertad de imaginar. Con fe de utilería van manchando la ciudad. Y la justicia ciega no se quiere tropezar con la verdad. La libertad. Hablar de amor es alertar de toda la injusticia, la desigualdad que vemos hoy. Cargar valor para poner arriba la verdad. Ya no se puede esperar más. caro la ambición. Lleva al hombre a desprenderse del corazón. ¿Y qué le importa al dirigente o al patrón? Desesperando tu vida y esta canción. Hoy se siente más cruda la inspiración. La indiferencia aplasta como la voz de la conciencia que no calla. El futuro es ahora, hay que dar batalla. Yeah. Uy, con fe de utilería va manchando la ciudad. Y la justicia ciega no se quiere tropezar con la verdad. La libertad. De amor es alertar de toda la injusticia, la desigualdad que vemos hoy. Cargar valor para poner arriba la verdad. Ey, ya no se puede esperar más. Gorilas que son gorilas, tienen historia para ser gorilas. Por ejemplo, yo siempre lo voy a decir con todo el cariño que le tengo, pero tengo muchísimo respeto. Exacto. Federico Pinedo. Ahora, hay otros que no tienen esa historia, ni esa identidad, ni nada, que son aspiracionales. ¿Por qué aspiracionales? Porque identifican en el ideario al gorila como el tipo de clase alta, el tipo fino, el tipo que viene de familia, el tipo que viene de la aristocracia. Entonces, de repente adhieren a un partido o a una idea porque creen que de esa manera logran el estatus que tienen que tener. Esos son los monos, digo yo. Son aspiracionales. Hola, soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela en la década del 60, en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande, sus intervenciones en el Club de la Pluma. La felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela. Seguimos compartiendo con todos ustedes en el Club de la Pluma el bloque nacional, y llegó el momento de compartir Cuando la mentira es la verdad, a cargo de quién, de nuestro amigo y compañero, otro militante maravilloso, Cacho de Buenos Aires. Hoy nos trae curiosidades sobre dichos populares y los colonizadores de siempre. historia, memoria, actualidad, reescribiendo hechos, cuando la mentira es la verdad. La columna de Cacho Cacho para el Club de la Pluma. Cuando la mentira es la verdad. Hola amigos del Club de la Pluma, les habla Cacho Cacho desde Buenos Aires, Argentina. Hoy quiero hablarles de expresiones que usamos a diario, que suelen tener raíces históricas que desconocemos, algunas que hasta nos darían vergüenza si las descubriéramos. Por ejemplo, yo mismo he usado la frase "al final mostró la hilacha", refiriéndome a alguna persona que terminó mostrando su verdadera condición. ¿Saben de dónde viene? En la España, gobernada por los califas, convivían cristianos, musulmanes y judíos en paz y armonía. Pero a poco de la llegada de los reyes católicos al poder, ocurrió una limpieza étnico-religiosa. En el caso particular de los judíos, su cristiana majestad les daba la siguiente opción: o se van de la península, por supuesto dejando acá todo lo que tienen de valor, o se convierten al catolicismo. No fueron pocos los que optaron por cristianizarse, cambiaron sus apellidos, que comenzaron a practicar la religión católica. A los judíos conversos se les conoció con el despectivo apodo de los marranos, y algunos de ellos, burlando a la Santa Inquisición que los controlaba, aunque públicamente hubiesen cambiado de religión, a escondidas mantenían sus viejos cultos. Inclusive usaban oculto debajo de las ropas el antiguo talit, y podía ocurrir que en un descuido un borde del mismo se les escapara. De ahí viene la frase "mostró la hilacha", se vio que seguía siendo judío. Seguramente ninguno de los que la repite sabe que se trata de un acto de discriminación religiosa. Otra cosa curiosa, entre los occidentales, ser africano, tener piel muy oscura, tanto mujeres como hombres, tiene un atractivo sexual diferente. ¿En qué se funda esta fama amatoria, digamos, por darle algún nombre, de negros y negras? A que en épocas de represión social victoriana, la doble moral miraba para otro lado cuando de sexo con un esclavo, negro o negra, se trataba. Si bien por suerte este tipo de esclavitud ha sido desterrada de la tierra, en el subconsciente colectivo quedan estos resabios de que con los negros cualquier exceso o cualquier perversión está permitido. También podríamos decir que se trata de un tipo de discriminación racial en este caso, pero las raíces son mucho más oscuras de lo que creíamos. Otra más, cuando la conquista española de América, los reyes otorgaban encomiendas, un poder para apropiarse en nombre del rey de territorio, con los habitantes que existieran dentro, y el derecho a exigirle obediencia y obligaciones de vasallaje, como entregarle su trabajo, ya que, como dijimos, no solo era dueño de la tierra, sino también de la gente. Eso ocurría en el siglo XVI. Ya en el siglo XVIII, con la aparición del liberalismo, la base filosófica del capitalismo, nuestras tierras no terminan de dejar atrás el feudalismo. Se suman al imperio inglés como proveedores de materias primas, pero conservando las viejas estructuras sociales feudales. Si bien la oligarquía encomendera había cambiado un poco, se le habían sumado los que primero por cédulas reales se habían apropiado del ganado salvaje y después de las tierras para la ganadería. Después ya con gobiernos criollos se apropiaron de más territorios con la ley de enfiteusis y en posteriores invasiones a territorios indígenas como el famoso genocidio llamado la campaña al desierto. Nuestros oligarcas seguían convencidos de que la población seguía debiéndoles obediencia y vasallaje. Curiosamente, mientras en Europa los nobles perdían sus tierras, acá seguían existiendo señores feudales, dueños de la tierra, pero sin títulos de nobleza. Cuando el expresidente Macri dijo "el trabajo es un costo más que hay que bajar, o tienen que acostumbrarse a trabajar con salarios lo mínimo posibles", en realidad, lo que estaba expresando sin saberlo, en general solía no saber nada de lo que decía, la creencia de los oligarcas de que siguen siendo señores feudales, de que nosotros les debemos nuestro trabajo. Y por eso, si nos negamos a entregárselo gratis, resultamos ser indios, negros, vagos y hasta subversivos, que pretenden subvertir el orden feudal de las cosas. Si bien Mauricio Macri no creo que sepa bien lo que dice, no es casualidad que Macri, en el fondo, sea un blanco Villegas. Buen domingo, amigos del Club de la Pluma. Y hasta la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yo no

10, si se contara hasta 6.000. Está indexada. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La la la la la la la la la la la la. El único pobre es el que no vive, y no vive el que está distraído de Dios, su Padre, que es rico. La, la, la. Sí, señor. Nos queda de una vez por todas, si queremos hacer una república, hacer que uno de los tres poderes de la república funcione como debe funcionar, que es la justicia. Nos queda eso. Nos queda eso. Algunos piensan que el problema y el malestar con el tema de la justicia es un problema puntual de alguno de nosotros. Es un problema conceptual de todos nosotros, que lo que queremos es tener jueces dignos, honestos, probos, que hagan justicia y no que corran detrás del poder de turno. Hola, soy Ica Novo y quiero mandar un saludo, un abrazo a toda la audiencia del Club de la Pluma. Esas son mis compañeras, esos son mis compañeros. Continuamos en el Club de la Pluma, en el bloque nacional, y ahora vamos a hacerles un regalito. Vamos a compartir algo que a mí me regalaron, ¿sí? ¿Quién me lo regaló? Me lo envió mi queridísimo amigo y compañero, mi hermano de la vida, Miguel Longarini, desde 9 de julio, provincia de Buenos Aires, pero no es él el que habla, no es él el que cuenta, no es él el que recita. Es Carlos Ferreira, quien nos trae una interpretación conmovedora de un poema del entrañable poeta popular Hamlet Lima Quintana. El último combate. De Hamlet Lima Quintana, el último combate. Estamos exhaustos todavía, doloridos en calma, absortos como un niño con su primer descubrimiento, horadando horizontes con la mirada entretenida en los azules, los rojos del verano, los amarillos, los verdes agresivos, reconociendo nuestras alas para intentar el vuelo. Todo es inaugural como un génesis casi perfecto. Pero ahora nos falta contar a nuestros muertos, confeccionar un balance de todos los fracasos, lamernos las heridas, radiografiar el alma y combatir profundamente al enemigo que nos queda. Ese miedo adherido a lo hondo de la vida, porque el miedo es feroz, nos lo fueron metiendo en cada poro, en cada célula, mientras a veces nosotros nos reíamos y decíamos que nuestra fortaleza bastaba para hacerlo estallar como un relámpago. Y no nos dimos cuenta que desde el primer día nos comenzó a roer las flores de antiguas primaveras, a quitarnos el niño de los ojos, a enturbiarnos el vino, a madurar una recién nacida desconfianza, a perder la sonrisa ante la brevedad del desaliento. El miedo del que hablo fue concreto, sólido, palpable. Se hizo un fino estilete que penetró las carnes. Navegó a lo pirata en nuestra sangre, ancló en las islas de alguna soledad que inauguraba, asaltó las leyendas y los sueños, los ritos y los cantos, y presidió la mesa aunque ninguno lo notara. El miedo del que hablo dirigió los trabajos, se puso la camisa del obrero, dibujó los planos, estableció las firmas de los ingenieros, durmió en las noches en camas de banqueros y se metió en las casas de los barrios y llenó de fantasmas nuestra casa y la casa del vecino. Ahora, como nos vamos a la luz, nos queda este combate. El campo de batalla es cada uno. Que cada uno se prepare para encender un sol en la mitad del pecho y destruir al miedo en todos sus rincones. Hay que inundar el alma con pájaros y flores, hacer una catarsis de esperanza, para poder gozar con júbilo y canciones de buena aventuranza el amanecer del día de la paz y la victoria. ¡Que viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Hola, Club de la Pluma. Hola a toda su audiencia. Soy Enrique Senestrari, fiscal federal en Córdoba, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima Córdoba y vocal suplente de Justicia Legítima a nivel nacional. Y así llegamos al final de otra emisión más de Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras amigas que retransmiten en directo en diferido, a quienes agradecemos a la distancia por posibilitar que las voces de la patria grande que integran esta trinchera comunicacional se puedan escuchar en otras regiones. Y la Gaby para la despedida. Y bueno, apostamos en el corto plazo todas nuestras fichas a esta enorme movilización que intentamos que suceda el 1 de febrero, pidiendo la renuncia de la Corte y pidiendo la democratización de este poder judicial que tantos dolores de cabeza y tanto lawfer ha sabido proporcionarle al pueblo argentino. También les recordamos que el 1 de febrero se abren las sesiones extraordinarias del Congreso y allí a más de un par de fundaciones de universidades, de creaciones de universidades del Delta, del Pilar y otras leyes de suma importancia vinculadas con el cannabis y con los tratamientos de VIH y otras ITS y demás, va a haber también una ley y el tratamiento de sus modificatorias del Consejo de la Magistratura. Así que también ahí hay algo para vigilantear, para tratar de comprender. Y bueno, pero siempre, siempre, aún en esta enorme marcha que esperamos que sea verdaderamente imponente, tenemos que mantener los cuidados que nos permitan bajar y eliminar este número de muertos espantoso que va creciendo día a día vinculado con la pandemia. A cuidarse mucho, a usar tapabocas, a mantener la distancia social, a mantener las rutinas de desinfección de todo lo que entra en tu hogar, en tu auto, y tener mucho, mucho cuidado, porque ya no va a haber nadie cuidándote, porque dejemos de contar los números de contagios y porque dejemos de contar los muertos, no quiere decir que la pandemia haya desaparecido. Así que solicitamos que tengas muchos, muchos cuidados y muchas, muchas ganas de militar y resistir, porque el gobierno necesita todo el apoyo en las calles para llevar adelante esta reforma. Yo mucho más que agregar sobre estos cuidados que me enumeró Gabriela, que son sumamente importantes. Quiero rescatar solamente el título, ¿no? El titular de una nota de esta semana, donde un médico del sur de la Argentina pone en duda, inclusive, si la variante Omicron sigue siendo la misma o haya mutado por la excesiva cantidad de contagios y de muertes que se vienen produciendo. Y eso es algo que... Yo no soy infectólogo, ya lo dije muchas veces, no tengo ningún título de nada que me habilite para expresar científicamente cosas, pero percibo de que va camino a esa variante, ¿no? Estas variantes que vienen, estas mutaciones que se van dando, porque bueno, los virus siguen circulando, el virus sigue circulando y sigue buscando maneras de saltearse las defensas. Y otra de las dudas que hay a nivel científico es que las vacunas vayan a responder eficazmente ante las mutaciones que se van a ir presentando, y como que en algún momento, por no lograr vacunar al 100% de la población mundial, estas mutaciones salteen todas las barreras de vacunas y ya las vacunas no sean suficientes, al menos las que se han venido desarrollando y aplicando. Entonces, hay que pugnar para que las vacunas lleguen a toda la población mundial, pero para eso, ¿qué tenés que hacer? Torcer el brazo a las multinacionales y a la corrupción generalizada en el planeta, que se alimenta con las muertes y el padecimiento de las sociedades. Y bueno, algo muy difícil de lograr, pero bueno, por eso los cuidados que enumeró Gabriela son sumamente importantes para poder mantenernos en las luchas que vamos llevando cada uno en cada lugar que podemos. Y el 1 de febrero, sí, tenemos que hacer mucho ruido en las calles, con el distanciamiento social que necesitamos para no enfermarnos y no morir, y lograr que estos cuatro usurpadores de la Corte Suprema de Justicia se vayan, no sin el castigo y las condenas correspondientes por los crímenes cometidos en los cargos usurpados, porque no se pueden ir así alegremente, renunciar y no tener el castigo que merecen, porque hay muchas injusticias que se han venido cometiendo por el accionar irresponsable, corrupto y criminal de estos miserables. Te doy un ejemplo: Milagro Sala. Milagro Sala sigue presa, secuestrada por la complicidad de esta Corte Suprema usurpada por cuatro atorrantes que están ahí cuando no debieran estarlo. Y bueno, y eso tiene que dar pie a una reforma judicial fuerte. Una reforma judicial que eche por tierra todo lo que han hecho los miserables que se han abusado en los cargos que han obtenido. Ya ni siquiera muchos lo hicieron por concurso, ¿eh? Entraron por las ventanas, acomodados, por portación de apellidos, y esos manejos de un sistema judicial podrido, que está podrido. Ya no son, como hablaba Alberto Fernández una vez, los sótanos de la justicia. No, es la pudredumbre que hay en el sistema judicial, y no digo que sean absolutamente todas y todos, ¿eh? Hay mucha gente que se desempeña en la justicia con honestidad, con realmente respeto a las instituciones, pero no son los que realmente mueven los hilos del poder. Es más, son los que padecen los hilos del poder. En fin, gente linda, maravillosa, nos estamos encontrando el próximo domingo en otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra red web y la red de las radios compañías de amigas. Recordá que a partir de mañana lunes hasta el próximo sábado podés volver a escuchar nuestro programa, este programa, en nuestra radio web. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque...